Buenas noches. Estamos nuevamente en este programa de prueba, el 00, porque ya el 0 fue hace 15 días. Programa para poder nuevamente establecer comunicación con ustedes. Es un programa de prueba y tengo para comenzar dos noticias. Bueno, más bien tres. La primera es que el martes pasado nuestro buen amigo Roberto González Cuello Mani murió. La segunda noticia es que 3 días después, o sea, este viernes, resucitó. Y lo que no sé es cuál de las dos es la buena noticia y cuál es la mala. Y la tercera noticia es de que ya estamos aquí platicando, por lo menos entre los que formamos parte de esta mesa. Entendiendo que es probable que nadie nos escuche porque pues no se le hizo promoción. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Toño. Pues es un gusto otra vez estar con ustedes. Esperemos que esta noche sea de mucha, vamos a llamarlo así, de mucho conocimiento, de mucha nutrición y sobre todo de entretenimiento, ¿no? Aquí vamos a improvisar un rato, como bien lo dice el título. Buenas noches, Anaid. Hola, buenas noches a todos y esperamos que nos escuchen y que se la pasen bien. Pues el pasado, ¿qué será? 2 de febrero, y esa es la fecha que tengo, Gonzalo me envió una nota periodística firmado por Natalia Vitela de la agencia Reforma. Y está encabezada de la siguiente manera la nota. Recomienda CEP a maestros leer a Lenin y Marx. Quiero destacar que hay, bueno, en esto que he dicho, destacar varias cosas. Primero, que la agencia es Reforma. Me imagino que está vinculado al periódico Reforma. Lo menciono porque pues Reforma tiene su currículum y es de todos conocidos que tiene una cultura a veces no crítica hacia el presidente, hacia el partido Morena, hacia el proyecto de la 4T, sino posturas que pues rayan en cuestiones absurdas, ¿no? Pero en fin, eso es solamente para mencionar, digamos, el perfil que yo tengo de Reforma. La segunda es que la nota comienza con un verbo, recomienda. Entonces, para mí eso es muy importante. Podría ser una orden, podría ser una pregunta, pero es más bien una proposición que describe una recomendación, o sea, el lenguaje utilizándolo de una manera que se presta a varias ambigüedades. Y después dice la nota, la presencia del exfuncionario chavista venezolano Sadi Arturo Loaiza, en el diseño de contenidos de la SEP causó inconformidad de expertos. Destaco varias cosas. Primero, el que se señale a Sadi Arturo Loaiza como chavista venezolano, que ya unido a la agencia Reforma, pues nos está dando, digamos, elementos para interpretar la intencionalidad de la nota, ¿no? Entonces, están vinculados la SEP, Lenin, Marx, un chavista venezolano y el periódico Reforma. Y también la Secretaría de Educación Pública y unos supuestos expertos. Entonces, ¿a quién le causó preocupación o inconformidad? La nota dice inconformidad, o sea, no están de acuerdo estos expertos, que nunca se menciona quiénes, de que un exfuncionario chavista venezolano de nombre Sadi Arturo Loaiza, pues esté integrado en el diseño de contenidos de la SEP. Pues esto sería, digamos, un primer comentario a partir de la cabeza y el sombrero de la nota. Gonzalo, ¿qué puedes comentar? Bueno, lo primero que me llamó la atención de la noticia fue el hecho de la sugerencia de leer a Marx y a Lenin, ¿no? Dos libros que son sumamente, pues, obras que han quedado como para la posteridad en el sentido de que son clásicos ya, ¿no? En la literatura, por lo menos en la filosofía, Marx con El Capital y Lenin con Qué Hacer, ¿no? De hecho, yo en la facultad, cuando estuve estudiando filosofía y letras, nunca llegué a leer El Capital. Jamás. Entre la historia de la filosofía y todo, nos llegaban los resúmenes, ¿no? De los personajes. Y Lenin se hablaba poco, o muy poco, solamente lo básico, ¿no? Yo creo que son lecturas que son sumamente importantes para la formación de cualquier profesionista que se dedique a la investigación, sobre todo de la política, de la economía, de la filosofía, de la sociología, son indispensables, ¿no? Nunca se había tocado en el tema de los maestros, ¿no? Como sugerencia, eso llama la atención, y por eso fue una noticia que pues fue importante para mí, y por eso te lo comenté, ¿no? Y sobre todo también porque la segunda parte que me llamó la atención es la forma en cómo se difundió la noticia en los medios, pues que ya estamos acostumbrados a ver como, vamos a llamarlo como contrarios. No sé si son contrarios, son, ¿cómo se le llama? Adversarios, los llama el presidente. Pero son contradictorios, ¿no? También, o sea, son, si yo digo sí, ellos dicen no, ¿no? Entonces, la forma en cómo en cómo fue llevada la nota y cómo se hace vamos a llamarlo así, ¿no? La difusión de esta idea, que es como sugerencia a los maestros, ¿no? Esa sugerencia es, yo lo tomo así, ¿no? Lo debes de leer como una perspectiva, y también el presidente lo dijo en la mañanera del 3 de febrero, es bueno saber que existe otro sistema, ¿no? Diferente, pero en El Capital no hay tanto como un sistema, sino más bien dicho una crítica que nace desde Marx al capitalismo, ¿no? A un sistema capitalista que a finales del siglo XIX pues estaba en pleno auge, ¿no? Y también, o sea, dentro de Lenin, o sea, Lenin lo que trata de hacer con este libro es, pues, prácticamente reestructurar la Unión Soviética después de, antes de la Revolución y después de la Revolución, ¿no? Y son obras que, o sea, necesitan el análisis y también una difusión, explicarse, ¿no? Porque yo lo veo así desde ese punto de vista. No puedes entrar a una lectura tan simple, ¿no? O lo puedes hacer, ¿no? Pero teniendo cuidado como ciertas recomendaciones, alguien que te guíe, ¿no? Y si los maestros van a entrar a este mundo que es importantísimo de el socialismo, el comunismo, como se le llama peyorativamente, tiene un sentido peyorativo, ¿no? Para los tiempos, durante muchas épocas ha tenido un sentido peyorativo, ¿no? y sobre todo para las sociedades que están acostumbradas al sistema, pues vamos a llamarlo no capitalista, pero sí democrático, que tiende más al capital, a la sociedad que viene del comercio, ¿no? Y ahora me llama mucho la atención cómo, cuáles son los, vamos a llamarlos así, los adjetivos de cómo nombran a Marx, ¿no? Como un ideólogo, como incluso en letras libres dicen que es como algo que ya pasó, ¿no? Algo que ya está pasado de moda. La más reciente nota de letras libres nombra a Marx como algo que ya pasó, que ya no, o sea, solamente muy pocos lo han leído, y quiero creer que sí es así, pero también ha sido censurado durante mucho tiempo. Esta apertura para mí es una apertura, ¿no? De no es como una prohibición tampoco, no es como una obligación tampoco, pero esta apertura a ver pues desde distintos, vamos a llamarlo así, perspectivas, ¿no? La forma de organización social, no solamente la forma de organización social, sino también la forma de organización económica, nos da para pensar no solamente en que deberíamos de seguir leyendo a Marx, a Lenin, y no solamente a estos, ¿no? Sino a los que ya estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros llevamos una materia que se llama filosofía política, o también llevamos algo que se llama historia de la filosofía, y son muy mencionados Marx y Lenin, ¿no? Pero no sé, a lo mejor cuando tú te vas a una área en específica, pues sí, ¿no? Ya te abordas a Marx, toda la obra de Marx, ¿no? Lo más que se lee, a lo mejor yo quiero considerarlo así, ¿no? A lo mejor yo desde mi perspectiva muy, muy chata, ¿no? Y también con miedo de equivocarme, es que sí o sí se lee en la facultad el Manifiesto Comunista. Ese sí. Pero de ahí en fuera, a lo mejor El Capital es un libro muy denso, muy grueso. Es una obra que se hizo durante muchos años, o sea, ya leyéndola ya después de la facultad, ya que me daba un poco más de tiempo, que tenía yo el interés por leerla. Es una obra que está dividida, ¿no? Por volúmenes y por tomos y por ediciones. Incluso hay una edición francesa. Entonces, como que la obra del Capital unida es una obra que no está acabada, ¿no? Entonces, bueno, desde mi perspectiva, que con miedo a equivocarme, es una obra que no se acaba, que no la acaba Marx, que la va renovando Marx, y cuando se muere la termina por seguir escribiendo Engels, y luego cuando trasciende, pues sigue haciéndose, ¿no? Críticas, análisis sobre la misma obra de Marx. Pero bueno, yo solamente quiero cerrar para darle la palabra a Ana, a nuestra compañera, es que, bueno, de estas lecturas sale algo que se llama un pensamiento, una reflexión, ¿no? Un sistema que se llama historicismo, el materialismo histórico. El materialismo histórico sale también una corriente que se llama, bueno, más bien dicho, una forma de organización social que se llama el socialismo, comunismo, y que no es ajena a nuestra educación y que tampoco es ajena a nuestros personajes ilustres de la historia, ¿no? Por ahí podremos ver a muchos personajes que, sobre todo en el 68, ¿no? Que se decantaron por estudiar esta obra y seguir, ¿no? A lo mejor las reflexiones que salieron de ella. Y uno de ellos es, primero, Lombardo Toledano, ¿no? Que y también, ¿no? A través de una polémica sobre cuál sería el sentido de la educación a principios del siglo XX, sale como resultado que tendría que ser una perspectiva socialista, ¿no? En México. Es la primera reforma que se hace a la Constitución en materia de educación, en el artículo tercero, y dice así, ¿no? En México la educación será socialista, ¿sí? Es obligatoria y gratuita. Entonces, y no solamente el Lombardo Toledano, sino años más tarde José Revueltas, ahorita nos habla un poco más, Ana, sobre eso. José Revueltas hace también una actividad importante en lo literario, pero también en lo, vamos a llamarlo, en lo activista, y yo creo que es importante señalarlo, ¿no? Que no es la primera vez que estamos en contacto con estas obras, que no es la primera vez que se leen, ¿no? Y que se ponen también como, no como escudo, sino más bien dicho como un camino por el cual tendríamos que, una perspectiva diferente por la cual tendríamos que mirar o tendríamos que observar, ¿no? Adelante, Ana. Gracias, Gonzalo. Pues muy, muy interesante lo que nos mencionas. Y pues sí, bueno, yo sobre la nota, pues hay muchas cosas que comentar, ¿no? O sea, el marxismo pues es una, bueno, al menos en mi área que es la literatura, aportó muchísimo el marxismo. Antes de todo, yo quiero decir que, bueno, también me formé en la Facultad de Filosofía y Letras, pero, por ejemplo, mis lecturas sí fueron autodidactas. En el programa escolar no había marxismo o filosofía y literatura, no. El Manifiesto Comunista, yo lo leí por interés propio, y ahí menciona la literatura Marx, y pienso que le da un lugar. Entonces, considero que, al menos para la literatura, el marxismo es un pensamiento potente y además revitalizador, eso pienso. Y bueno, sí, como mencionabas, la comprensión pues de la filosofía en el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, pues abrió muchas perspectivas en la... Bueno, la escuela de Frankfurt es heredera desde el punto de vista de la teoría crítica, y a mí me parece revitalizador. Y la recomendación de leerlo, pues hay muchos contextos que analizar, ¿no? Mencionaba Toño sobre los adversarios de Obrador. Yo pienso que no tiene adversarios. Bueno, eso mencionaría, ¿no? Pero pienso que en estos tiempos es interesante, y como mencionaste a José Revueltas, creo que ahí tenemos a un buen ejemplo. Pienso que es un buen maestro, y ahora que mencionabas su activismo, y que más adelante en el programa vamos a acercarnos un poco a José Revueltas, ¿no? Que pienso que en esta época hay un auge, es una época interesante, y yo creo que si hay algo muy presente en Marx, y yo creo que, bueno, como mencioné, mi formación es muy autodidacta. Por ejemplo, Nietzsche también tiene algunas cosas de la polémica, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, ahora que lo mencionaba, sí, algo muy importante sobre su activismo. Y yo creo que en el caso de Revueltas, justo ahora que mencionabas esta cuestión, yo aquí tengo un libro que se llama La Marea de los Días, y es sobre sus textos periodísticos, y en ellos habla sobre el PAN, y por eso dije, bueno, sería un buen tema, y más adelante vamos a abordarlo. Y bueno, ahora sobre el marxismo, bueno, pienso que esa nota es algo interesante. También en notas pasadas habría leído sobre polémicas sobre los planes de estudio. Entonces yo lo dejaría así. Y pues no sé, ahora escuchemos a Toño. Pues también está con nosotros el que hace posible este trabajo en este momento, el experimento para poder recuperar el programa, que es Roberto González Coyomani, por todos nosotros conocido como Coyo. Pues démosle también la palabra a Coyo. Adelante, Coyo. Bueno, antes que nada, buenas noches. Ahorita, mientras los escucho exponer sus temas, aparte no puedo hablar mucho por la tos, les recuerdo que, bueno, ahorita si pueden ver el chat, el link que les mandé, ustedes pueden poner musiquita, la que ustedes quieran. Nada más es poner el comando SR. El comando es signo de admiración, puntito abajo, SR, espacio, y el link que ustedes encuentren en YouTube. O nada más pongan el nombre de la canción y con ello, ¿no? Y bueno, eso quería agregar para que, bueno, tengamos música constante de fondo. Así que, tanto a los del panel como a quien pueda entrar en este link que ya compartí en Facebook, ojalá alguien pueda le pueda llegar ese mensaje, que también pues como bien dices, ¿no? Se tuvo que revivir este podcast, pues estamos reiniciándolo en esta que sería la 00, ¿no? Llamémoslo así. Y bueno, referente al tema, pues por ejemplo en mi caso jamás habló, y eso que teníamos materias referentes a la educación, jamás habló de este autor, por ejemplo, en la universidad donde fui. O si lo hubo, no me acuerdo que lo hayan propuesto, ¿no? Porque, bueno, estamos viendo que hay una especie como de rezago, o es lo que yo he estado viendo, de sobre todo de literatura que podría ayudar, ¿no? En muchos ámbitos, en muchos. Y que nos basamos hoy más que nada en cuestiones más prácticas, más técnicas, ¿no? Bueno, hablo en cuestión de psicología, como que pareciera que hay un sesgo, ¿no? De qué es lo que debemos de aprender para salir y ser funcionales, aunque ello no importe con qué fundamento, sino simplemente llegar y aplicar, ¿no? con lo mínimo necesario. Ya después, quizás con el tiempo, en alguna otra especialidad, quizás por ahí a lo mejor se pueda rescatar algunas cosas, pero ya es un poco más complicado, ¿no? En la preparatoria, por ejemplo, en mi caso, sí escuché el nombre, sí me acuerdo haber leído cosas de por ejemplo, de José Revueltas y de algunos otros mexicanos, pero también había ahí sus asegúnes, ¿no? Entonces, qué bueno que esta noche, noche improvisada, pues estemos poniendo estos temas sobre la mesa, ¿no? Así que, pues, sería más que nada esa mi aportación. Yo, la verdad, ignoraba mucho de lo que están comentando ahorita. Así que, al igual que quienes vean esta repetición y quienes entren en este momento a México el Árbol de los Mil Frutos aquí en Twitch y desde Facebook en el link que les acabamos de compartir, bueno, nos vamos a enterar de muchas cosas. Con ello termino, Toño. Pues sí, aquí yo podría hacer comentarios desde una perspectiva, digamos, de experiencia vivida, con un poco mayor de amplitud, porque soy el más viejo de todos. Entonces, tengo una experiencia de vida un poco mayor que la que ustedes han tenido hasta el momento, en lo que respecta al mundo escolar, por lo menos. Y en lo que respecta a nuestra experiencia en una institución como es la BUAP, y específicamente en una facultad como es la de Filosofía y Letras. Algo diferente a lo que les ha ocurrido a ustedes me ocurrió a mí. Cuando yo ingresé a estudiar filosofía, que fue en 1973, pues había una pugna ideológica bastante intensa en la ciudad de Puebla. En otros lugares también, pero solamente conozco o sé de oídas lo que pasaba en otros lados. Lo que sí puedo dejar constancia es lo que pasaba en la ciudad de Puebla. Muy rápidamente, después de haber ingresado al Colegio de Filosofía, ingresé a la, pues, era Departamento de Difusión Cultural. Y me integré al taller de fotografía y de cine. Quería yo saber de fotografía, quería saber de cine y sobre todo hacer fotografía y cine. Y me encontré con un ambiente harto distinto en lo que se refiere a la Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Filosofía y Difusión Cultural. En Filosofía y Letras privaba una lucha interna que estaba, digamos, significada en términos generales entre marxistas y conductistas. Obviamente que esta discusión estaba originada por las disputas de las teorías psicológicas en el colegio, en ese entonces, de psicología, que estaba integrada a la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, esta disputa entre una visión materialista marxista y una visión, digamos, más científica en términos de conducta, como era el conductismo, pues se daba cotidianamente en la facultad. En Difusión Cultural era una discusión no sobre esta temática, sino la temática era el marxismo. Entonces había comunistas, había socialistas, había la postura oficial del Partido Comunista que se denominaba como la de los pescados. Estaba la postura de los maoístas, que se les conocía como mamecas. Estaba la postura foquista del Che Guevara. Estaban las posturas del socialismo oficial, que estaba, digamos, representada por este personaje que mencionó Gonzalo, Lombardo Toledano. Y específicamente en el Colegio de Filosofía se inicia un proyecto de profesionalización de los profesores. Entonces, por primera vez hay categorías. Hay profesores de tiempo completo, de medio tiempo y de hora clase. Y como puede sospecharse, pues hay una disputa de carácter gremial, laboral, entre los profesores, porque pues todos querían la máxima categoría, que es el tiempo completo. Eso hizo que la comunidad, y sobre todo dentro de los profesores, se iniciaran discusiones que tenían como propósito, pues, situarse en una categoría laboral, pero tomando como bandera las distintas posturas que existían en el marxismo. Debo señalar que hubo un personaje que llegó de pronto, contratado por la universidad, ya en la rectoría, el ingeniero Luis Rivera Terrazas, que venía directamente de Francia. Él tenía como temática, dentro de la filosofía, era filósofo, la biología. Entonces hacía filosofía de la biología. Pero el compromiso con él era iniciar un proyecto de investigación filosófica en la universidad. Y yo tuve la oportunidad de establecer una amistad muy cercana con este personaje de nombre Jorge Martínez, que después sería rector de la Universidad Metropolitana en Iztapalapa, de conocer sus inquietudes y cómo pudo combinar los intereses institucionales de formar investigadores en filosofía, pero sobre todo teniendo como bases el marxismo, con su postura personal, de su interés por la biología. Y una tercera cosa era que se iniciaba el contacto con la inteligencia artificial. Entonces, se empezó a diseñar, yo participé en ello, una serie de técnicas que permitieran acopiar información y ponerla en tarjetas, de manera que la codificación que habíamos establecido ayudara a todos los investigadores a hacer uso de la información acopiada. Y hablo de la inteligencia artificial porque inmediatamente se estableció un contacto con el director del centro de cálculo, que era donde estaba la computadora de la universidad. Era la computadora que se usaba para todo, enorme, nada que se parezca a los artefactos que hoy existen. De manera que este contacto entre la biología, la filosofía, las distintas corrientes del marxismo, pues creo, y la disputa entre conductistas y marxistas, pues creo un campo que yo creo fue el mejor intento que ha habido en la Facultad de Filosofía y Letras de concretar en la educación de los que asistíamos como estudiantes a una formación de carácter muy amplio y que yo lo puedo denominar el mejor experimento de una educación dentro de esto que se llama las humanidades, que obviamente tiene que ver con todo el pasado, toda la riqueza que el hombre ha producido en el pasado, sin límite alguno. Entonces, nos interesaba el arte, nos interesaba la poesía, nos interesaba el vino, nos interesaba el pan, no, el pan, el alimento, nos interesaban las disputas ideológicas del pasado, del presente y del futuro, la ciencia, el currículum de filosofía y letras, por promoción del ingeniero Terrazas, combinaba las humanidades con pues las ciencias. Y teníamos cursos de biología, de astronomía, las matemáticas también estaban integradas en forma de cálculo diferencial e integral. En fin, algo totalmente distinto a lo que posteriormente, en una reforma de 1991, modificó el enfoque. ¿Y en qué consistió el enfoque? En una traición a las humanidades. Más que una visión universal sobre lo que es la historia del hombre, empezó a promoverse la especialidad. Había que especializarse en algo. Los filósofos en filosofía y sobre todo en filosofía que no fuera marxista. A partir de 1991, esta orientación cambió en la facultad. Si antes estábamos hartos de tanto marxismo, no era para cambiar de orientación y convertirlo en lo que ahora es. Nada de marxismo, pero sí mucho de existencialismo, de fenomenología. Nada de ciencias, nada de matemáticas, libros que, por el carácter que tenía el currículum del pasado reciente que tenía que ver con lo que denominó Gonzalo los clásicos, y entre ellos incluido a Marx, no tanto a Lenin, sino a Marx, pues empezó a significarse en una cada vez más clara traición a la formación de los jóvenes en el terreno de las humanidades, promoviendo la especialización. Y así tenemos que el Colegio de Filosofía tiene sus especialistas, psicología sale de la facultad, entra antropología, planteando una discusión interesante de una disciplina como la antropología dentro del campo de las humanidades. No hubo peros, porque además los intereses políticos en la universidad lo marcaban así, era preferible tener a antropología, que recientemente había arrancado, a tener un colegio como psicología, que era el más numeroso de la facultad y que siempre lograba, mediante el voto universal directo y secreto, pues nombrar al director. Entonces eran psicólogos más que historiadores, filósofos o lingüistas y literatos, y los que llegaban a la dirección. Y en el campo del COLI, lo que se llama el Colegio de Lingüística y Literatura, el mismo nombre habla de este divorcio del cual he hablado. O se optaba por la lingüística, que es una ciencia, o por la literatura más cercana a las humanidades. Cosa que, digamos, no lo veo mal, porque hay este contacto entre las llamadas dos culturas, ¿no? La llamada científica y la llamada humanística, y en torno a problemas del lenguaje, que en filosofía era un problema también fundamental, el marxismo lo había abordado, los fenomenólogos lo estaban abordando, en fin, se descubre, como en el mundo se hizo, que el lenguaje como objeto de estudio y de investigación era fundamental. Entonces, en ese ambiente, yo me percaté por las discusiones que teníamos en más de una decena de círculos de estudio que los estudiantes habíamos formado, de muchas cosas en lo personal y en torno a uno de los libros que ya se mencionó aquí, que es El Capital, me percaté que ni siquiera los marxistas habían leído El Capital. Y esto porque, pues, El Capital es una obra científica. El Manifiesto Comunista es una obra política, pero El Capital es una obra científica. Y Marx lo establece muy claramente. Incluso se le asocia al nombre de materialismo histórico como derivación de este trabajo científico. Y no materialismo dialéctico, como después Engels le va a llamar, que, entre otras cosas, sacrifica mucho del rigor científico que Marx había planteado se debía tener, pues, desde la izquierda. Entonces, había que hacer ciencia y estudiar a la sociedad de manera científica. Teníamos que saber, dice Marx, cómo opera el capitalismo. Para de ahí, y ahí viene la propuesta revolucionaria, transformar la sociedad. ¿En qué derivó que esta postura científica de Marx tuvo más peso, desde mi punto de vista, entre los ideólogos de derecha que entre los ideólogos de izquierda? Y en los ideólogos de la derecha, por una sencilla razón. Efectivamente, detectaron el valor científico del trabajo de Marx y convirtieron su estudio no en un arma política para transformar la sociedad, no, sino en conocer estos pormenores del capitalismo para administrarlo científicamente. El capitalismo de hoy no puede entenderse sin la obra de Marx, porque se empezó a administrar de manera científica a partir de los estudios realizados por Marx. Yo me sorprendía de una derivación de una reflexión de Marx en El Capital, donde pintaba que el mundo del futuro, más que el dinero, iba a estar dominado por el plástico. Estoy hablando de 1974-75, que leía El Capital. Entonces decía yo, ¿de dónde habrá sacado esa idea de que íbamos a la economía iba a estar dominada por el plástico? Pasado el tiempo, pues ya me di cuenta de que no era una profecía, era una propuesta, un pronóstico científico de cómo la lógica del capitalismo lo iba llevando a sustituir los valores, el patrón oro, a otro tipo de intercambio de mercancías donde el patrón oro ya no fuera fundamental. Entonces, él vaticinó esto que conocemos como globalización de la economía, porque eso es el capital, ver el capitalismo como un fenómeno global. El que la SEP recomiende la lectura del Capital, desde mi punto de vista, no pasa de ser una recomendación. Si los universitarios eran reacios, siguen siendo reacios a leer la obra de Marx como una obra científica y en el sentido de que es históricamente una obra que obviamente, como cualquier ciencia, sufre modificaciones e incluso pueden derivar en otras teorías. No hay nada más natural en el campo científico que mantener una teoría durante cierto tiempo y después ser sustituida por otra que mejor explique las cosas, sin dejar de tomar en cuenta todos los problemas sociológicos que toda perspectiva, nueva perspectiva científica ofrece. Ahí tenemos el libro de los paradigmas que nos hacen ver a los científicos como lo que son, hombres de carne y hueso que se pelean por el subsidio del Estado, que se pelean entre ellos para desplazar unos a otros en los puestos laborales, ganar prestigio, etc. O sea, son gente de carne y hueso que pelean casi de la misma manera que todos, pero amparándose en juicios o en criterios de autoridades académicas, ¿no? Entonces, quiero rematar señalando que también por esta época tuve un contacto estrecho con una cultura que conocí por curiosidad, y no por curiosidad a la cultura en sí, sino a una de sus manifestaciones, que era el ritual de los hongos. Entonces, por esa época organizamos un viaje a algunos compañeros y compañeras de filosofía, y nos propusimos ir a conocer a los famosos hongos alucinógenos, pero no como turistas, sino como casi, casi antropólogos, que queríamos conocer cuál era el significado profundo de los hongos y en qué consistía la ceremonia de la ingesta del hongo alucinógeno. Y así fue que tuve en mi biografía un contacto con esta cultura mazateca, con un grupo de chamanes y chamanas que nos atendían, y sobre todo con el nieto de la chamana con la que establecí un contacto más cercano, doña Inés. Entonces ya murió, la recuerdo con mucho afecto, que era un joven de apenas 20 y tantos años, pero era el maestro de Huautla de Jiménez. Un maestro que tenía muchas ventajas sobre los universitarios que habíamos ido a Huautla a conocer la ceremonia del hongo, por dos razones. Una, que como maestro rural tenía que dominar tanto el español como el mazateco. Y como la ceremonia del hongo es en mazateco, yo le pedí que estuviera con nosotros como intérprete, porque la chamana no hablaba español. Y pues hubo una negociación, no tan difícil, pero negociación, y aceptó. Y me llevó a su casa, me dijo, les voy a enseñar, pero así con mucho orgullo, mi biblioteca. Pocos se interesaron por conocer su biblioteca, pero yo sí. ¿Y qué encontré? Su biblioteca no era más grande que un mueble, de esos que se usan para colocar trastes de cocina. Pues esa era su biblioteca. Pero me sorprendió el tipo de libros que tenía. En el campo de las ciencias sociales, en el campo de la filosofía, había libros de Marx, de Lenin, de Mao, de Che Guevara, de Castro, de los anarquistas, pero sobre todo de la obra de Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón, en la zona mazateca, es un personaje clave para entender lo que es esta cultura y lo que es Ricardo Flores Magón para Oaxaca, en términos más generales, y que de alguna manera nos permite acercarnos a la 4T, porque recuerden que el año pasado fue el año de Ricardo Flores Magón, un anarcosindicalista. Y me quedé sorprendido de que este maestro hubiera integrado en su cultura personal, en su visión filosófica personal, y que compartía con sus alumnos, pues una visión que estaba en donde estaban presentes todos estos autores. Yo le hablaba de las matemáticas como complemento, de la poesía. Él no estaba en ayunos en esto, pero obviamente era de lo que más escaseaba, ¿no? Toño. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. Le vamos a dejar un poquito de música de fondo y ahorita regresamos, ¿va? Sale. Mi leche y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures, ya me cae. cansé de que me tomes la cerveza. Te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero. Voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Bueno, termino mi intervención señalando que esta recomendación, así comienza el texto de Reforma, que recomienda la SEP a maestros a leer a Lenin y a Marx, pienso yo, pues no pasa más que ser una recomendación. ¿Quién se va a acercar a la obra de estos autores? Como cualquier otro, ¿sí? Podemos hablar de Newton, podemos hablar de Aristóteles, el que quieran. Pues a lo mejor habrá lecturas un poco más profundas que otras, pero en términos generales, pues la recomendación se va a quedar en eso, en la recomendación. Y sobre todo porque, como dice Gonzalo, hay esta caracterización anti humanidades, de que, bueno, son autores del pasado, como diciendo que, pues, si son del pasado, nada nos pueden enseñar, y que hay que especializarse con la bibliografía del presente. Entonces, la recomendación, pues, se queda en eso, en mera recomendación. Pero como hermeneutas que somos todos, o sea, todos somos interpretantes, podemos comprender o acercarnos a la comprensión de por qué esta serie de comentarios en torno a una recomendación, en torno a un libro, pues en el entendido de que es un grupo que está, digamos, vinculado a publicaciones como Reforma, Letras Libres y a los personajes que están presentes en estas publicaciones. Entonces, el sentido no es académico, así como lo que pasó con la ministra, no era un asunto académico, era un asunto político. Tan es así que pasada la coyuntura política, lo académico ya pasó a segundo o tercer plano. No interesaba lo académico, no interesa lo académico, sino en cómo se usa lo académico y a los académicos. Entonces, me parece desde mi punto de vista que hay mucha ingenuidad en buena parte de la población ilustrada o escolarizada, por esta falta de visión más allá del presente, que está lleno de cosas coyunturales, efímeras, y desatender o traicionar, como yo digo, a la formación en el campo de las humanidades. No es, digamos, para mí de segundo orden este llamado del presidente, o más bien la justificación que hizo en términos filosóficos en su informe pasado, de señalar que detrás del proyecto de la cuarta transformación estaban dos cosas. En el sentido de que él reflexiona, toma decisiones, o sea que es entonces un señalamiento a una toma de conciencia para tomar decisiones de dos cosas. Él hablaba de juicio práctico, que no es más que el silogismo práctico del que ya nos habla Aristóteles. Y segundo, del humanismo, que él denominó, le puso apellido y le puso por nombre completo humanismo mexicano. Y si entendemos que esta propuesta hecha por un político que estudió ciencias políticas, vamos acercándonos a comprender cada vez mejor los que así se preocupen de lo que significa en el terreno universal la cuarta transformación. Entonces, está bien que se discuta lo que el contenido tanto de la recomendación de la SEP, si es que existe, porque el libro yo no lo he encontrado, y de los comentarios que en torno a este libro hace fundamentalmente la prensa escrita, encabezada por el Grupo Reforma y Letras Libres. Puede servir para la causa de las humanidades si es que queremos ir más allá de la coyuntura. Pues hasta aquí dejo mi comentario. Gonzalo. No, es sumamente interesante, como te bien te decía. Yo rescato sobre todo lo que acabas de decir, es que no somos ajenos a este tipo de incursiones, ¿no? Ya lo mencionaba, ¿no? Hace en mi otra intervención sobre cómo desde principios del siglo XX empezamos a, pues en México se empezó a ver qué camino llevar, ¿no? Por dónde llevar la educación. Y esto porque hay una gran importancia sobre la educación, ¿no? A nivel social. Uno, porque es, yo a lo mejor que fui maestro un tiempo, una temporada, que lo dejé por causas de fuerza mayor, pero el interés de un maestro es una labor, ¿no? Como bien, y sobre todo también hay algo importantísimo, ¿no? En la labor del maestro, que es construir una sociedad, ¿no? Una perspectiva hacia dónde quiere ir o hacia dónde queremos llegar con las armas que nos ponen con las herramientas que tenemos a la mano, que son en este caso la ciencia, la tecnología y las humanidades. Y sobre todo, la perspectiva hacia dónde queremos dirigirla, ¿no? En esa búsqueda, en ese ímpetu de tratar de encontrar una herramienta que nos, bueno, no una herramienta, sino un medio que nos pudiera llevar a la realización de la cultura, ¿no? Y no solamente de la cultura, sino de ese fin de toda cultura, ¿no? Que es el desarrollo de algo que llamamos, a lo mejor, vamos a llamarlo así, Estado, ¿no? Como lo decía Hegel. A lo mejor esa idea que nos dirige, es la que nos lleva a realizar acciones, ¿no? Y les digo, no es ajeno que se haya adoptado este método, esta perspectiva, ¿no? De cómo dirigirnos, ¿no? Como sociedad, como seres humanos, cómo formarnos. A principios del siglo XX, la polémica se desató en septiembre de 1933, ¿no? En una convención para hacer, vamos a hacer, ¿no? Vamos a reformar la perspectiva de cómo vamos a estructurar la educación en México, sobre todo a nivel profesional. Y como recomendación, no era como recomendación, sino como preferencia estuvo el marxismo, ¿no? El socialismo, el comunismo, la perspectiva comunista. Hubo una polémica muy grande que se desató ahí entre Lombardo Toledano, que era el representante, y Antonio Caso, que en aquel momento era ya pues un importante personaje de la cultura, ¿no? A nivel intelectual. Y Antonio Caso en ese momento hizo una crítica sobre la libertad de cátedra. Lombardo Toledano abogaba que la perspectiva que se tenía que tomar en las aulas era sobre el materialismo histórico. Así que todas las doctrinas que estuvieran en ese momento, ¿no? Anexadas a la propagación del materialismo histórico, como son las matemáticas, las ciencias, incluso hubo una, como bien lo dijo Toño en la intervención, un ímpetu por hacer de esto, ¿no? De las ciencias, regresar a las ciencias, ¿no? Entonces, Antonio Caso, a principios del siglo XX, también había hecho una reforma a nivel educativo, ¿no? Luchó contra el positivismo, luchar por erradicarlo y dar más paso a las humanidades. Entonces, lo que Antonio Caso decía era que prácticamente sería como regresar otra vez a una puesta en descartar saberes que ya estaban instituidos, ¿no? Una de las características del marxismo ¿no? Y que tal vez, con temor a equivocarme, es la crítica a la superestructura. Esta crítica a la superestructura es prácticamente a la filosofía, ¿no? Y que no solamente a la filosofía, sino todas aquellas ciencias, o todos aquellos saberes o ideologías que no llevan al ser humano, o que más bien dicho lo mantienen en un estado, pues, prácticamente de quietud, ¿no? Mucho se habló sobre eso, se ha hablado, hay diferentes polémicas sobre la ideología, y en El Capital también hay algo interesantísimo, ¿no?, que aborda Marx, que es la crítica y sobre todo el concepto de alienación, ¿no? El concepto de alienación, que es prácticamente cuando un trabajador, ¿no?, es considerado como, ya no como un ser humano, sino como personas, ya no, sino como dinero, como parte del capital. De ahí surgen varias teorías, ¿no?, que se desarrollan a partir de las propuestas que hace y de las concepciones que tiene Marx de este tipo de cuestión, de este tipo de análisis que sale de la crítica al capitalismo. ¿Y qué es lo que sucede? Regreso a México otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En aquel momento, pues, la polémica es a través de los medios de comunicación, ¿sí? Y ¿cuáles son los medios de comunicación? El Universal y revistas que en aquel momento estaban empezando a ser portavoces de lo que decían, querían saber lo que decían los intelectuales en aquel momento, ¿no? Y se posterga, bueno, se va haciendo una polémica tan grande que esto da como resultado lo que yo ya les mencionaba, ¿no?, la modificación del artículo tercero, pero a lo mejor a nivel universitario, en aquel momento, a nivel superior, no se dio esta perspectiva socialista, sino que Antonio Caso defendió la libertad de cátedra, dijo, es indispensable no solamente adherirnos al materialismo histórico, sino que también tomar todas las perspectivas que existen, ¿no?, que como sería la positivista, ¿no?, no dejarla afuera, sería la espiritualista, que en aquel momento, pues, caso, la ideología alemana, que ya venía el existencialismo. Estos movimientos derivaron en una, prácticamente son como esta dialéctica, ¿no?, de la realización de la cultura mexicana. Y posteriormente, ¿no?, yo recuerdo que no somos ajenos para nada. O sea, si pensamos que el marxismo ha desaparecido por completo en las aulas de la universidad, pues no del todo, ¿no?, pero sí ya no se usa como antes. Pero posteriormente también hubo un ímpetu por regresar a las ideas del materialismo histórico, del socialismo, del comunismo, porque suenan muy atrevidas. O sea, es tratar de equilibrar, yo lo pongo así, algo que en realidad es sumamente absorbente y dominante y que no podemos salir de él, ¿no? En algún momento escuché la frase que el marxismo dio como resultado un capitalismo más fuerte, ¿no?, que lo volvió todavía un poco más hermético, que incluso absorbía todo lo que él, todas las críticas que le hacen al capitalismo se absorben y prácticamente se genera otra vez un nuevo capitalismo renovado, ¿no? Por ahí hay un ensayo que se llama El fin de la historia, no recuerdo ahorita el nombre del autor, pero que habla precisamente, ¿no?, de que el capitalismo al final triunfó, o no solamente el capitalismo, ¿no?, sino la forma democrática ha triunfado a través del tiempo, ¿no? ¿Y cómo se ve? A través de las revoluciones que existen, ¿no?, de los levantamientos en armas entre los países, los diferentes países, ¿no? Y sobre todo los de Oriente, que son los que adoptaron el sistema democrático, ¿no?, sobre todo a finales de los 80s, ¿no?, del siglo pasado, a finales del siglo XX se ve cómo la democracia empieza a ganar terreno, y a principios del siglo XXI igual, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? O sea, en este momento de la historia, que quiero poner bien en claro, ¿no?, que por un lado, estamos teniendo como perspectiva o como sugerencia que los maestros deben de leer El Capital y también a Lenin, ¿sí?, a Marx y a Lenin. Y que la sugerencia es, como dice Toño, se queda ahí, pero que también es provocativa, ¿no? Quiere inducirnos a nosotros a rescatar las ideas que a lo mejor se toman en menos, ¿no?, como una perspectiva que se hacen chiquitas, ¿no? Es decir, como una opinión pequeña, ¿sí? que siempre se tiene como en menos, como minorías. Yo recuerdo que también en mi momento, ¿no?, de la universidad, vimos claro que había un movimiento, pues, con perspectivas socialistas comunistas, ¿no?, como fueron los estudiantes de Ayotzinapa, las escuelas rurales, los normalistas, que prácticamente utilizan todavía estas formas, ¿no?, de entender y de educar, ¿sí? Y esta es una contestación a algo que es, como yo les digo, o sea, es un sistema opresivo, que se siente que nosotros no somos totalmente, vamos a llamarlo así, por decirlo así, ¿no?, utilizar un término, libres para hacer o realizarnos a nosotros, ¿no?, sino que siempre dependemos de algo más, ¿no?, y que ese algo más, en lugar de potencializar a nuestra formación como personas, lo que hace es subsumirnos en algo que se llama sistema, y que nos deja muchas veces, como bien lo decía Marx, alienados, ¿no? Ya no somos, a lo mejor, yo ya no soy Gonzalo Salgado, sino soy mi número de seguro social, soy mi número de cédula profesional, y no solamente eso, ¿no?, sino que soy el medio para poder seguir alimentando al empresario, a la empresa, ¿no? Y esto es importantísimo, ¿no? Saber que dentro de las enseñanzas que deja Marx, ¿no?, a nuestra, vamos a llamarlo así, a nuestra conformación intelectual e ideológica, es que prácticamente debemos tener como un momento crítico, ¿no? Y por eso se le llama crítico, o sea, también una postura crítica marxista, ¿no?, hacia el capital, no solamente, sino también a todo aquello que ostente contra nuestra realización, no solamente como personas, ¿no?, ni como individuos, ni como civiles, ¿no?, a nivel emocional, espiritual. Y créanme, o sea, esta sugerencia para mí es atinada, ¿sí? No solamente es atinada, sino que también nos abre la posibilidad también a nosotros que somos, pues, se supone que hay personas que ya leyeron El Capital, que existen personas que ya hemos por lo menos introducido las lecturas a esa obra, que tal vez, ¿no?, nos muestran una perspectiva crítica hacia algo. Como bien lo dijo Toño, es un libro que prácticamente es una teoría científica que nos habla precisamente con tecnicismos, ¿no?, sobre cosas que nosotros no veíamos, ¿no?, prácticamente no se nos presentaban a simple vista, ¿no?, que no eran un fenómeno, o más bien dicho, que no eran llamativas para nosotros. Y bueno, entonces, esta participación, o más bien dicho, quiero cerrar mi comentario, lo que a mí me llama mucho la atención, y que es la aportación que quiero dar en este momento, es que no somos ajenos, y que prácticamente cualquier sociedad no es ajena a las repercusiones que tuvo en su momento esta obra literaria a nivel mundial. Es decir, que los derechos civiles, que las sociedades, incluso hoy los intelectuales más conservadores están diciendo, ¿no?, que vivimos en una sociedad que el comunismo ya ganó, ¿no?, y que, por ejemplo, los derechos de las minorías, no solo minorías, sino, por ejemplo, de los grupos feministas, atentan en contra de grupos sociales determinados, ¿no?, como feministas, LGBTQ, atentan contra no solamente las libertades, ¿no?, sino que son las formas en cómo nosotros hemos, o cómo el comunismo ha prácticamente coaccionado toda la cuestión del derecho y de la ley, ¿no?, de las libertades. Entonces, hay que entender, ¿no?, también que, o sea, si una persona dice que es, pues, no viene ad hoc, ni como sugerencia, tener que leer a Marx y a Lenin, es precisamente porque sus intereses a lo mejor, pues, piensan, ¿no?, como que sus intereses se ven comprometidos, ¿no? Y no solamente sus intereses, sino que tal vez la forma en cómo están viviendo, pues, a ellos les acomoda muy bien. Pero para muchos otros, o sea, siempre ha surgido una idea de por qué las cosas son como son, de por qué el sistema sigue siendo como es, Y qué bueno sería que nuestros hijos, ¿no? Yo ya lo había hablado a lo mejor en el programa cero, hicieran este intento por ser críticos hacia algo que es, o sea, críticos hacia su realidad, hacia donde están viviendo, las formas en cómo se le presentan los sucesos, los problemas que le atañen. Y esa es una forma, yo creo que si no sana, pues sugerente de empezar. Bueno, hasta ahí mi comentario. Anaí. Sí, bueno, pues a mí con lo que me quedo es con los contextos. Me parece muy, muy importante lo que nos platica Toño sobre el contexto de la facultad, finalmente los programas, ¿no? Las dos maneras teóricas de ver el materialismo, lo académico, el cognitivismo. Me parece importante porque yo coincido con Toño, se queda en una recomendación. Y bueno, lo que pasa es que actualmente, si analizamos el contexto, hay un auge, ¿no?, de hablar del marxismo. Y bueno, me parece interesante analizar los contextos en que esto aparece o incluso ver en dónde apareció, ¿no?, en el periódico Reforma. Yo no vi la nota, pero bueno, sí. Sí sería importante verlo porque, como mencionaba, bueno, yo me formé en la licenciatura en lingüística y para mí es importante el marxismo porque influye mucho en la manera de interpretar fenómenos estéticos, por ejemplo, ¿no? Entre ellos la literatura. Y Marx sí la menciona, incluso él escribió algunas poesías que fue como de manera autodidáctica yo iba, ¿no? Lo que sí recuerdo fueron mis lecturas del Manifiesto Comunista y del Quehacer de Lenin, pero, por ejemplo, el Capital, yo diría que no. Pensaría o les preguntaría en ese sentido, ¿a ustedes les parece que se puede leer de manera individual? Y es ahí donde yo diría el tema de círculos de lectura, que ahora no se desarrollan mucho. Bueno, desde que yo fui estudiante de licenciatura, no. Nunca vi una convocatoria a un círculo de lectura, de discusión, que realizábamos más en círculos con amigos, ¿no? Pero yo pensaría, sí, o sea, estos textos en mucho tiempo han estado excluidos de programas de estudio, y bueno, y son importantes, ¿no? Y como alguien mencionó, pero los empresarios, la derecha es la que más se ha beneficiado del análisis y de las aportaciones de Marx, y yo diría, sí, sí es cierto. Pero bueno, yo, por ejemplo, me quedo con algo que mencionó Gonzalo, que es muy importante, sobre el marxismo-leninismo para hacer conciencia. Y ya después se derivaron otras teorías, al menos en mi ámbito de estudio, que es un poco lo que nos mencionaba Toño sobre la especialización. O sea, yo estuve en el área de lingüística y literatura, pero me fui más hacia el lado de la literatura. Y por supuesto que en el marxismo, a mí es la teoría que más me agrada y sobre la que menos información me dieron en mi formación desde el punto de vista académico. Pero, por ejemplo, sobre hacer conciencia en la etapa marxista-leninista, eso me parece muy interesante. Y más adelante, por ejemplo, otras teorías, por ejemplo, Trotsky con el realismo, y más adelante, por ejemplo, Lukács con su teoría de la novela o la literatura como reflejo. Y yo me quedo con eso, ¿no? Pero, ¿en qué contexto esa recomendación? Bueno, ¿a quiénes va a llegar esa recomendación y cómo se va a llevar a cabo? Me parece un tema interesante. ¿Cómo ves, Coyomani? Bueno, ahorita acaban de comentar algo, el amigo Juanma Garg, que le damos la bienvenida, dice: los colectivos feministas y LGBT+ han sido infiltrados y manipulados por grupos de poder a cambio de ser tolerados. ¿Qué opinan sobre este comentario? A ver, quiero establecer un criterio. El criterio es el siguiente, y ya lo mencionó Anaí. Efectivamente, no hay texto, y este es un comentario que puede ser tomado como un texto. Si no tiene sentido alguno si no se toma en cuenta el contexto. Y el contexto puede ser corto, de mediano alcance o de largo alcance. Y este contexto puede ser, en términos filosóficos, tomando en cuenta el pasado y la proyección del futuro. Hacia el futuro, la proyección hacia el futuro. O sea, se da un comentario en este momento que a lo mejor es posible que quien emite el comentario no derive este comentario de lo que ha sido la cultura humana y de lo que quiere ser. La realidad hoy día es terrible. Tomando la visión de Anaí, estéticamente es fea. Y como siempre ocurre, cuando una realidad no satisface a quienes la viven, y esto ha ocurrido siempre, entonces lo que se hace es proponer una nueva realidad. Yo creo que México en este momento está viviendo algo que tiene valor universal. En términos generales, yo podría decir que es un momento en el que la cultura está aportando, la economía está aportando y la política está aportando. ¿Qué quiero decir? Se está impulsando un modelo económico, se está impulsando una nueva forma de ver la realidad, y que tiene que ver con estímulos culturales, pero también se están haciendo cosas distintas. Cuando se propone un mundo distinto al actual, se están haciendo propuestas de mundos posibles. Y esto tiene que ver con la ética. O sea, lo que está pasando en México tiene vínculos muy estrechos con posturas éticas. Pero al mismo tiempo está haciendo alusión al pasado aquí en México inmediato. Con eso de la 4T, pues inmediatamente quien pone atención a la fórmula dice, bueno, si es 4, debe haber otras 3. Entonces, pues casi obliga a esta mirada atenta a buscar cuáles son estas otras 3 que antecedieron a la cuarta transformación. Cuando se propone una nueva república como objetivo de lo que se está haciendo, pues están haciendo consideraciones éticas. ¿Qué mundo posible? ¿Qué nueva república? ¿Qué características debe tener esta nueva república? Y destacan, pues entre otras cosas, 2. Uno, la no violencia. Y esto impacta a las teorías clásicas del Estado, en donde teóricamente, filosóficamente, está justificado el uso de la violencia legítima y legalmente solamente por parte del Estado y quien lo representa. Entonces, decir que no debe ser la violencia un instrumento aun cuando las teorías así lo justifiquen, un instrumento para la actuación de las autoridades estatales, ese es un paso de consecuencias fantásticas. Están cuestionando las teorías que legitimaban la violencia y que forma parte de la cultura universal y de la cultura mexicana. Estamos rodeados de violencia por todos lados. Hay símbolos religiosos que descansan en la violencia, en la sangre. Hay mártires, hay héroes, y todos lo son, entre otras cosas, porque ofrendaron su vida, los mataron, sufrieron, y derivando con esto, que no se puede hacer historia, participar en la historia, sin las relaciones violentas, que se reproducen pues desde los hogares. De ahí estas manifestaciones en las familias, de agresiones, del uso de la violencia de unos miembros hacia otros. En círculos más amplios, pues en esto que se ha llamado feminicidios, etcétera, etcétera. Una cultura de larga data que no se puede modificar de la noche a la mañana, pero hay un liderazgo que dice debemos evitar las relaciones violentas y promoverlas desde las representaciones estatales a nivel mundial es único. Entonces, ese es un aporte, aun cuando algunos se mofen, es un aporte no para remediar cosas coyunturales que no se van a remediar, sino es una propuesta para ir modificando las relaciones presentes hacia un mejor futuro. Entonces, está la presencia de estas consideraciones éticas que se convierten o se intentan convertir, ¿sí?, en conductas cotidianas. Y entonces se alude a la moral. Cambiemos nuestros comportamientos cotidianos, orientados por la exclusión cada vez mayor de la violencia. Incluso por ahí hay una reflexión que decía, ya no hay que pensar en cárceles, en castigos. Hay que pensar en educación. ¿Cómo modificar las creencias y las conductas de los actuales ciudadanos para que empiecen a comportarse de otra manera? Y como dice Gonzalo, recuperar el sentido crítico, sino de las generaciones actuales, que no estaría por demás que lo hicieran, sí para las nuevas generaciones, porque el sentido crítico es lo que se ha mostrado más débil en el mundo. La pandemia es el caso que desde mi punto de vista lo muestra, que fue un fenómeno global, donde el sentido crítico estuvo ausente y la mayoría de las personas respondieron a pues, las campañas manipuladas en torno, por ejemplo, a la letalidad de la pandemia. Esa letalidad hoy, en términos generales, no llega ni al 1%. O sea, menos de una persona murió de cada 100. Sin embargo, pues todo mundo se comportó como si fuera la próxima víctima. Voy a morir. Y sabemos por la historia que la manipulación más exitosa en términos políticos es el miedo a la población, que hizo que se demandara algo que todavía está en entredicho, vacunas, que solamente sirvieron para hacer más ricos a las farmacéuticas. Cada vez son más los casos de gente que muere a pesar de ser vacunada. Y sería muy interesante, pero no proporcionan estos datos, cuál es el índice de letalidad de la pandemia original y el índice de letalidad de la población que ha muerto incluso estando vacunada, y hacer una comparación. Y yo creo que esta comparación nos mostraría que efectivamente las cosas no son como se nos ha estado insistiendo, tenemos que verlas. Y para terminar, quisiera señalar que hay en este proyecto de Visión Mexicana, que podemos llamarla o no humanismo mexicano, una propuesta integral, consideraciones hacia el pasado y en términos, digamos, de una nueva sociedad más justa, pues nos remitimos a las obras platónicas. ¿Cómo veía Platón a la República? Pues es el primer comunista que pone en términos de teóricos esta propuesta de convertir a la sociedad en su tiempo, a la sociedad griega, en una sociedad donde no hubiera distinción alguna, donde fundamentalmente los niños se formaran de la mejor manera, porque solamente así podían en el futuro ser mejores ciudadanos. Se compartieran los bienes de una manera tal que no hubiera carencias para nadie. Bueno, en su visión, que es universal y que todavía se siguen discutiendo en términos platónicos muchas cosas, pues sigue vigente. ¿Y qué decir de todas estas propuestas utópicas, medievales, renacentistas, que nos hablan de un mundo, pues, comunista? Entonces, y con esto quiero terminar, lo que se está haciendo en México, y es extraordinariamente peligroso para el sistema global, es que se está cuestionando a las autoridades existentes. Estas autoridades que en forma de expertos se manifiestan, estas autoridades que en términos políticos se manifiestan usando la violencia, este movimiento que se ha iniciado en México a partir de una postura, y esto no dejo de recalcar, una postura que es la más laica que conozco hasta ahora, ¿sí? Pone en peligro precisamente este mundo que está basado en autoridades que poco a poco se han venido deteriorando debido a los dogmas, a la corrupción. Entonces, atacar a la corrupción en México es atacar a la corrupción del sistema global. Promover la autoridad del pueblo como soberano es atacar a la autoridad de tal y como se ha construido desde tiempos de los egipcios, en términos de legitimar las autoridades políticas a partir de una visión providencialista. Hay alguien más allá del hombre que quiere que las cosas sean así y que yo represento a esta entidad sobrenatural, y hay de aquel que se rebele, porque no se está rebelando contra mí, sino contra esa entidad supranatural y sobrehumana. Creo que en México poco a poco se empiezan a manifestar estas posturas que yo llamo laicas en la construcción O sea, en una propuesta de actividades o de conductas cotidianas que hay que hacer todos los días de una nueva sociedad. Y esto es inédito. Y por eso yo creo, y así lo entiendo yo, son los ataques globales a través de la OE, a través de la ONU, a través de la Organización Mundial de la Salud. O sea, son intereses globales contra una experiencia que tiene el propósito, y aquí tanto Gonzalo como Anaí lo han mencionado, que tiene el propósito de ganar terreno a la libertad. O sea, tomar conciencia de que se puede ser más libre, eso preocupa a quienes están interesados a mantener las subordinaciones tradicionales, en formas religiosas, en formas políticas, en formas académicas. O sea que en el fondo, lo que se está discutiendo es la soberanía del mundo. Y la propuesta es que la soberanía descansa en el pueblo. Ahora se habla del pueblo mexicano, pero digamos es la parte coyuntural. En realidad la propuesta es de alcances mundiales. El pueblo es toda la humanidad, tanto del pasado como la que nos van a suceder. Es una propuesta para todo el mundo, es una visión, por primera vez digo yo, de carácter universal, que integra incluso una relación con el universo, una forma de conducirse frente a la naturaleza y frente al universo. ¿Qué responsabilidad tiene este animal que por su conciencia del mundo exterior está construyendo su autoconciencia? Autoconciencia y conciencia que se promueven, sean distintas a las que existieron y existen, y que son las propuestas mexicanas. Trabajemos para ello. Y la escuela, en este sentido, resulta, como decía mi buen amigo Iván Illich, cuando en los 70, en el 73, efectivamente, cuando nos visitó al Carolino, él hablaba de un mundo desescolarizado, donde él decía, la escuela ya no es la solución, es parte del problema. Tenemos que superar este sistema escolar que tanto daño ha causado. En fin, en ese tiempo, su propuesta escandalizó a muchos. Y quiero terminar señalando que después de esas participaciones, donde incluso estuvo Méndez Arceo, Lemercier, Iván Illich, hubo un movimiento en Puebla que definió lo que ahora es la ciudad, lo que es la población, etcétera, etcétera. Una agresión por parte de quien representaba al Estado, que era el gobernador, hacia una comunidad como es la de la Universidad Autónoma de Puebla en ese entonces, que provocó muertos, y en serio, una violencia institucionalizada que no respetaba los derechos humanos, pero que ha servido para que, si no entre los universitarios, sí en la población, hizo mella. A tal grado que el 68, el 71 y el 73 fueron formando esta conciencia y autoconciencia que hoy tiene un nombre, Movimiento de Renovación Nacional. Yo lo cambiaría por MOREIN, Movimiento de Renovación Internacional. Y con esto concluyo. Gonzalo. Gracias, Toño. No, pues yo quisiera escuchar sobre esto de los activistas y todo. Bueno, es que ese comentario es bastante interesante, ¿no? Que los grupos LGBT han sido infiltrados y manipulados. No sé hasta qué medida, ¿no? A lo mejor y también es como yo les decía, ¿no? Una desinformación de parte de aquellos, pues, a los que les conviene decir esto, ¿no? No sabemos hasta qué punto, a qué intereses quieran ellos apoyar. Pero en realidad no sé. Yo tengo compañeras que son integrantes de estos grupos y no les veo como que hayan sido apoyadas o ya sea por un partido político o algo. A lo mejor es ese ánimo por... Es que bueno, desde mi punto de vista es como una forma de hay como dos formas, ¿no? De hacer un cambio. Uno es el revolucionario, el de una noche a otra, ¿no? Y el otro es el progresivo. Y cuando vemos este tipo de activistas, ¿no? No solamente a nivel nacional, a nivel mundial, pensamos o queremos pensar que son producto de algo más, porque tal vez lo son, ¿no? Pero no sé hasta qué medida, yo la verdad no sé. Lo que sí me lleva es a querer escuchar lo que dice Anaí, ¿no? Lo que diga Anaí sobre este activista que ya desde hace un rato queríamos también saber sobre este activista nacional que fue José Revueltas. Adelante, Anaí. Gracias. Sí, bueno, muy brevemente porque queda poco tiempo, pero aprovecho para invitarlos para que en abril realicemos un programa, porque en abril, bueno, a mí me hubiera gustado más en noviembre porque es su fecha de nacimiento, en abril es la fecha del deceso, pero bueno, podríamos hacer un programa sobre él. Y muy interesante porque ahora que mencionabas, Gonzalo, sobre leer El Capital, leer a Marx, sobre la recomendación, yo quiero mencionarles que, bueno, José Revueltas fue un autodidacta. Y bueno, sí, claro, un militante, un activista, sí, por supuesto, pero sobre todo es alguien que de manera autodidacta hizo conciencia. Eso, yo con eso quisiera cerrar el programa para que nos sigan escuchando y estén pendientes de ese programa en el que hablaremos más sobre él. Y por eso yo les mencionaba, sí, vamos a acercarnos y me agradó esta cuestión de la nota sobre la recomendación. Y bueno, pensar sobre lo que nos comentan y bueno, pensar en hacernos autocríticos, hacernos críticos. Mencionó Toño sobre el movimiento de renovación internacional. Yo coincido, pero sobre todo pensando en la revolución de las conciencias, pero las conciencias actualmente, y yo creo en el tiempo de revueltas, son también individuales. Eso quiero pensarlo. ¿Y por qué lo digo? Porque sí, revueltas es alguien en una persona, bueno, es alguien imprescindible para la literatura mexicana, pero imprescindible también para la historia. Y sobre todo es un personaje sobre el cual no se han hecho muchos estudios sobre sus aportaciones en la teoría política, en sus ensayos filosóficos. No es un autor muy estudiado desde el punto de vista histórico y tiene aportaciones sobre la historia, sobre el activismo y sobre la renovación y la crítica que hizo al Partido Comunista. Pero es muy cierto que es un escritor al que no podemos separarlo de su actividad política. Pero su actividad política inicia con eso, con el estudio de la conciencia y cómo transformar y cómo hacer conciencia, pero es un ejercicio que él mismo hizo como autodidacta. Y yo quisiera cerrar el programa así para dejarlo en suspenso y que en abril retomemos con un programa, porque es una parte discutida. Sí, por eso yo mencionaba sobre el marxismo-leninismo, sobre hacer conciencia y hacer transformaciones, y considero que José Revueltas es alguien que lo entendió muy bien, y por eso yo mencionaba, él es un buen maestro, sobre cómo situarnos en un contexto y cómo él afrontó todas las contradicciones y, a pesar de situarse en un lado negativo, nos ha dejado una literatura en la que, vaya, nosotros podemos aprender y podemos discutir qué es esa cuestión de la conciencia y cómo él lo logra y en qué plano está poniendo lo político y en qué plano lo literario. Y bueno, siempre he pensado que la literatura de Revueltas para él mismo fue una invitación no siempre cómoda, porque eso es el materialismo histórico. Y él supo situarse en un plano negativo y explorar la negatividad. Pero yo lo voy a dejar en suspenso, dejando esa cuestión. Sí, por supuesto, es un activista, pero es un activista que inició de manera autodidacta y así lo quiero, así quiero dejarlo en suspenso para abrir otro programa. Muchas gracias, Gonzalo. No, pues muchas gracias a ti. Bueno, ya para cerrar, porque tenemos poco tiempo para terminar, me gustaría también escuchar qué dice Coyo ante esta... Bueno, referente a lo que preguntaban, más que preguntar, bueno, más que comentario, fue una afirmación. Y así muy rápido, antes de que me dé tos, solamente podría comentar que tendríamos que modificar un poquito ello. En programas anteriores de México, el árbol de los mil frutos, hablamos sobre la diferencia entre filosofía y filosofar. Y algo que me gustó mucho es que hay que partir de preguntarnos cosas antes de afirmarlas, ¿no? Entonces, ojalá que hagamos eso con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría, tanto a los que preguntamos como a uno mismo, cuestionarse todavía aún más, ¿no? En este caso, no llegando con algo que puede ser o no cierto, pero con una pregunta o modificándola una pregunta es, le dejo la idea al otro y también yo puedo quedarme con esa pregunta y de manera autodidacta, como ahorita mencionaban ahí, comenzar a investigar, comenzar a ver un poco más de ello, porque si nos quedamos con afirmaciones, que es lo que bien mencionaba Toño, sucedió durante el inicio y el transcurso de la pandemia, el cual todavía no termina, pues nos quedamos, ¿no?, con esas ideas, las cuales simplemente distorsionan mucho de lo que percibimos como realidad y que pues nos dividen, ¿no? Cuando el contexto, sobre todo el político y el mexicano en la actualidad, intenta, ¿no?, que se una para que las conciencias cambien. Con eso termino, Ana y Gonzalo, Toño. Una pregunta quiero formular con lo que se ha dicho aquí y que tiene que ver con estos movimientos LGBT, X, Y y Z. La postura de José Revueltas en su contexto, y la pregunta es esta: ¿qué tanto se ha avanzado en el terreno de la política para ir sustituyendo la aceptación del autoritarismo como medio de control de la sociedad hacia una toma de conciencia de que entre todos tenemos que construir algo distinto, desplazando el autoritarismo por auténticas autoridades? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre autoridad y autoritarismo? Y si queremos centrarlo en estos movimientos que han hecho alusión, LGB, etcétera, que existen, no podemos negarlos, ¿sí?, con la obra de Revueltas. Y sobre todo en términos de política, yo recuerdo haber leído y releído una de sus obras, El proletariado sin cabeza. El título mismo da una pauta. Bueno, ¿qué cosa es esto del proletariado sin cabeza? sin autoridad. Porque lo que prevalecía era el autoritarismo. Y tan mal quedó Revueltas frente a los autoritarios que pues lo expulsaron del Partido Comunista, así como también después lo expulsaron del movimiento Espartaco. O sea, era una lucha por construir una autoridad popular y en contra del autoritarismo, no importando que se enmascarara con las siglas de un partido político o de un movimiento. Entonces, los movimientos estos LGBT tienen que ver con ello, y sobre todo con una práctica cotidiana, que es el sexo. O sea, a mí me tocó la liberación de la mujer, llamada, llamémosla así, a partir de aceptar la minifalda, la aparición de la píldora anticonceptiva que permitía a las mujeres hacer cosas que antes casi casi estaba vedado por las consecuencias, y que poco a poco fue dando oportunidad a todas aquellas personas, y esta es otra categoría importante en esta relación de autoritarismo y autoridad, esta aparición de la autoconciencia de personas que no por ser diferentes en sus preferencias sexuales, tenían que ser consideradas como no personas. También son personas. Y así comienza el primer artículo constitucional. Todos los mexicanos, ¿sí?, por el solo hecho de eso, son personas con derechos humanos. Pero antes del concepto de derechos humanos está el concepto de persona. Y entonces, en estos debates, en pro y en contra de LGTB, creo que hay una premisa importante. ¿Son o no son personas? Aquellos que dicen que no son personas, pues que den a ver, que argumenten. No se quedan en descalificaciones en torno a sus prácticas cotidianas en términos sexuales, y esto es también importante. Y aquí podemos irnos a Freud, ¿sí? ¿Qué importante tiene para la liberación de una conciencia y de una autoconciencia la práctica sexual? Entonces, esa es la pregunta. Autoritarismo versus autoridad y las manifestaciones de estos grupos que cada vez van siendo menos minoría, cada vez aparecen más posibilidades y más personas que se manifiestan como no binarias, ¿sí?, y que han enriquecido la complejidad del mundo en el que vivimos. Con recetas pasadas ni siquiera podemos entenderlos. Si enfrentamos con una nueva visión o tratando de construir una nueva visión todos estos movimientos, estaremos construyendo una postura filosófica, probablemente preguntas que rematen en investigaciones científicas y que sean aportes para la historia de la humanidad. Esto es para las humanidades también. Entonces, revueltas, autoridad, autoritarismo, movimientos no binarios y prácticas sexuales como parte de la moral cotidiana en el mundo actual. Más o menos así sería la pregunta para esta propuesta que hace Anaí y que puede ser retomada pues desde el próximo programa, si así lo desean. Sí, claro. Bueno, sobre lo que mencionaba Toño sobre el autoritarismo. Sí, bueno, mencionar, José Revueltas fue alguien que vivió la represión, o sea, recordar que, por eso mencionaba los contextos en que los contextos son muy importantes y los contextos es algo en lo que pone atención Marx, ¿no? O sea, el marxismo es eso, la crítica, la estructura, la superestructura, es mirar el contexto, hacer conciencia. Bueno, pero sí quisiera mencionar, el José Revueltas es un activista, sí, pero que vivió una represión tremenda. O sea, es algo que yo creo que no imaginamos. Bueno, incluso él hizo un recorrido por las cárceles del país, o sea, fue privado de su libertad. Y es algo, por eso decía, es alguien a quien no se le ha estudiado de la manera en que se merece ser estudiado desde el punto de vista literario y desde el punto de vista político. Y tiene aportaciones políticas, pero su visión es completa. Él no desliga ideología, ni literatura, ni política. Y eso es, digamos, eso es una aportación. Es un gran escritor. Bueno, desde mi punto de vista, en mi formación literaria, es un gran escritor. Entonces, pero bueno, subrayar, claro, él no puede escribir si no piensa en su conciencia de militante. Y él se asume como escritor comunista sin avergonzarse de ello. Y el campo cultural rechaza el comunismo en sus años. Bueno, ese sería un punto, pero algo que mencionaba Toño es el autoritarismo. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de este escritor, José Revueltas, que siempre estuvo en muchos años de su vida en la cárcel y muy joven fue privado de su libertad. Y por supuesto que él lo vivió como un abuso de autoridad. Entonces, eso es un punto de vista, ¿no? Y otra cuestión es, bueno, cómo este joven que a los 15 años llega a prisión, ¿qué es lo que vislumbra y cómo empieza desde su autodidactismo a asumir el marxismo, a asumir el análisis del poder? Porque por supuesto que entiende que es un abuso de poder, pero no es un abuso de poder a su persona individual. Es un abuso de poder hacia algo, hacia la sociedad, hacia todos. Y en su literatura vislumbra mundos que él ya ni siquiera está viendo, ¿no? Por ejemplo, el momento histórico que ahora nosotros vivimos, quizá lo imaginó, pero ya no lo vio. Y por supuesto que en su literatura y en su activismo contribuye de alguna forma a lo que ahora vivimos. Yo creo que eso es lo que diría. Y claro, por supuesto que en su literatura él nos está enseñando cómo hacer una crítica. Y bueno, eso es lo que diría, ¿no? Yo pienso que algo que no es muy estudiado en Revueltas y que precisamente estos días he estado rastreando es precisamente el hecho de la represión. Y bueno, él escribe en prisión en Lecumberri una obra que es, bueno, que los críticos la han calificado como una de sus mejores novelas, El Apando. Bueno, le escribe en prisión. Y en prisión él fomentó círculos de estudio, ¿no? Entonces, pienso que José Revueltas es una figura que a nosotros nos puede decir misión cumplida desde todos sus escritos autodidactas, desde su literatura. Cuando él inicia, él se ocupó de las juventudes comunistas y creo que en su obra y en su vida una preocupación constante es la juventud. Y me parece muy interesante que, bueno, ahora yo veo un auge que se interesa por el autor y me parece magnífico, pero como mencionaba, leerlo, él siempre... pienso que él siempre en su literatura deja entrever una invitación, pero no es una invitación cómoda, es una invitación para confrontar la conciencia, por supuesto que no una conciencia individual, una conciencia social. Entonces, por eso mencionaba, actualmente nosotros estamos viviendo unas condiciones históricas en México particulares que quizá él imaginó, pero que ya no vio. Y de eso sí me gustaría platicar en abril, por las condiciones en las que se dio su deceso. Y bueno, bueno, sobre todo comentar eso. Y bueno, más adelante hacer otros comentarios. Gracias. Sí, bueno, bueno, ya no sé si todavía tenemos tiempo. Podemos seguir improvisando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, sí, bueno, ahorita a lo mejor es un buen, ¿cómo se dice? Una buena propuesta para la que hacen ahí sobre revueltas en abril. Me parece perfecto. Así también me da más tiempo de prepararme para afrontar, ¿no? Me llama mucho la atención que en México tenemos muchas, críticas. O sea, los mexicanos nunca hemos sido... las figuras literarias por lo general son muy críticas, ¿no? Incluso por ahí tenemos a muchos otros que también son muy... que defienden ciertas posturas, ¿no? Sobre la autoridad, sobre el autoritarismo, me parece también un tema para la siguiente... para proponer, ¿no? ¿Qué tal? Para proponer en los siguientes programas. Yo me quedo con esto, con esta sesión, ¿no? De improvisación, como algo muy bueno, ¿no? Me llevo para entrar el ánimo por leer a revueltas, y para terminar, no ha acabado del todo, esta propuesta de leer a Marx, ¿no? También, y a Lenin, y a Trotsky, y a todos aquellos que han hecho un aporte hacia la crítica, no solamente del sistema, ¿no? Hacia la hegemonía. Me parece interesante también saber que, bueno, Anaí, ¿quieres decir algo? Sí, disculpen, es que no terminé mi reflexión cuando mencionaba que a José Revuelta siempre le interesó la juventud, y nosotros nos podemos dar cuenta en sus memorias cómo a lo que él llama una formación teórica, a lo que él llama una formación crítica, autocrítica, de observación, de estudio, y él lo que se propone es estudiar la juventud. Y me parece interesante este comentario porque actualmente lo que vivimos es un apoyo, un volver a mirar o mirar a los jóvenes. Hay un programa de apoyo y por eso decía, él vislumbró la necesidad de ciertos cambios a partir del marxismo que ya no vio y que actualmente estamos viviendo. Eso era lo único que me faltaba comentar. Perdón, Gonzalo. No, muchas gracias. Igual, Toño, no sé si quieres apuntar algo más. Hay una experiencia y que tiene que ver con, digamos, las honras fúnebres de revueltas. Y aquí lo acaba de mencionar Anaí. Era impresionante el número de jóvenes que hicieron acto de presencia, ¿no? En su velatorio. Pocas personas de mayor edad estuvieron presentes. Era incómodo, revueltas. Pero no así para con los jóvenes. Los jóvenes sabían que revueltas significaba para ellos algo en su futuro. Y yo lo veo, Anaí es resultado precisamente de ese futuro. Yo creo que, bueno, le hubiera gustado, yo tuve la oportunidad de conocerlo, bueno, pues así como conocí a otras personas, que por mi edad, pues me tuve esa oportunidad, y que probablemente podríamos rescatar una cuestión, un comentario que pareciera baladí que hizo Anaí sobre la posibilidad de la lectura personal, ¿no? En la historia Las lecturas personales jamás han existido. Aunque se nos diga que tenemos que, es falso. La práctica de lectura implica necesariamente participación colectiva. Les doy un pequeño detalle. En el siglo XIX mexicano, el 90% de la población o más era analfabeta. Sin embargo, buena parte de esa población analfabeta era ilustrada. Cuando yo me encontré con esta reflexión que hizo una persona, que ya no recuerdo quién fue, pero ¿cómo esta contradicción de una población analfabeta pero ilustrada? Y todo tiene que ver con la práctica lectora. En el siglo XIX en México, todas las lecturas eran colectivas. La gente se reunía, y sobre todo aquellas que no sabían leer, para escuchar a quien sabía leer, pues leerles lo que venía en los periódicos, que no eran noticias. Los periódicos decimonónicos no eran periódicos de noticias. Eran periódicos de combate político, de filosofía, de exposición de ideas. Cosa que ahora quien se acerque al siglo XIX, a los periódicos, pues le sorprenderá. Noticias no había. Lo que había era reflexión. Por eso es que siempre he sostenido que construir una historia de la filosofía en México que no pase por la revisión hemerográfica del siglo XIX es no hacer historia de la filosofía en México para nada. Porque hoy uno encuentra una serie de polémicas que, como Gonzalo ha destacado, a principios del siglo XX fue muy importante. Toledano. Pero recuerdo una polémica también muy importante de Sor Juana Inés de la Cruz con el obispo de Puebla. Y una polémica, ya para terminar con una tríada de polémicas, una polémica en este contexto de José Revueltas entre Octavio Paz y Carlos Monsiváis. Distintas visiones del mundo, prácticas en el mundo cotidiano, pues que van desde una monja hasta un personaje autoritario como Octavio Paz. Sin embargo, que han nutrido a la cultura y a la política mexicana y que nos hicieron ser lo que ahora somos. Entonces, probablemente valdría la pena rescatar estas tres polémicas que ha habido a lo largo de la historia. La primera en el mundo novohispano, la segunda ya en el mundo nacional, después de una conmoción revolucionaria, y la tercera que anunciaba ya el fin del autoritarismo del PRI. Entonces, nuevamente yo encuentro aquí una secuencia muy interesante entre esta visión de construir un mundo a base de autoridades y no de poderes y no de autoritarismo. Entonces aquí ya hay un matiz interesante entre autoridad y poder, porque no hay exceso de autoridad. Eso es una contradicción. O la autoridad se ejerce plenamente, y eso no significa que haya exceso, porque el exceso es el autoritarismo, o no existe autoridad, y eso es lo que en México se ha venido luchando, en la construcción de autoridades legítimas. Y en términos de teoría del Estado, pues está el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que entre otras cosas, el último, está en entredicho muy fuertemente. ¿Dónde se manifiestan las posturas contrarias a la legalidad? pues en el poder, en el tercer poder, ¿no? Hoy se ventilan tesis en el mundo de los abogados, decisiones de los magistrados muy cuestionables, relaciones entre estos y los narcotraficantes, en fin. Entonces, este hilo que enfrentó a Sor Juana frente al obispo autoritario, la postura de Caso frente a una postura autoritaria y la postura de Carlos Monsiváis frente a la postura autoritaria de Octavio Paz en el terreno político, ¿sí? Creo que nos da una comprensión de nuestra historia en la lucha por construir una autoridad. Esta que se denomina la autoridad soberana del pueblo, que además tiene sus raíces, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Rousseau, que es el más famoso, de introducir el criterio democrático y que escandalizó a México en el siglo XIX. Un liberalismo autoritario que fue denominado rusoniano, metafísico, y que también forma parte de esta historia que nos permite comprender la 4T. O sea, el liberalismo democrático de hoy no es el liberalismo moderado del ayer, el liberalismo conservador de un pasado más reciente. Es liberalismo, sí, pero un nuevo liberalismo. Entonces, el contexto es importante. No se puede hablar de liberalismo sin contexto, porque hay distintos tipos de liberalismo, de democracia sin contexto. En fin, yo creo que Revueltas puede ser un buen pretexto para ventilar esta historia en la construcción de una autoridad en México contra el autoritarismo y la corrupción. Y aquí en el terreno de la corrupción, sí quisiera mencionar rápido una cuestión. La corrupción nos viene de Europa. La corrupción nos viene del Estado español. Ese que vendía el alma o el cielo a cambio de donativos, o que vendía la pureza de sangre también en base a donativos. Ese Estado español autoritario fue el que llega a estas tierras e implementa este sistema de corrupción que se puede ver muy claramente en una novela. El libro de los deseos de Antonio Ruibal. Te lo recomiendo, es una pequeña obra que nos muestra de qué manera la corrupción era la forma de gobernar del Estado español. Pues eso lo heredamos, más que el mundo del Evangelio, del que tanto presumen los españoles que nos trajeron, lo más, porque fue una cosa, una práctica cotidiana, ¿sí? Fue la corrupción. El amor del prójimo, pues esa todavía está muy lejos. Lo que sí le tenemos muy cerca es la corrupción que vino con el Estado español. En fin, está muy provocativa la propuesta de tomar a Revueltas a partir de una efeméride y ventilar muchas cosas, ¿no? Sí. Sí, Toño, pues yo creo que Toño mencionó muchas cosas importantes, pero sí, bueno, estén pendientes en abril sobre ese programa. Y bueno, cuando él mencionaba sobre el autoritarismo, bueno, pues un ejemplo, ahí lo tenemos, en José Revueltas, sobre las cárceles que padeció desde muy joven. Y bueno, otra cuestión que mencionaba, ¿no? Su preocupación por la juventud, que bueno, está presente en sus cuentos, en sus novelas, en la primera novela, en sus memorias, en sus cartas. Y como decía, él es un escritor que nos puede decir eso, misión cumplida. Y bueno, interesante lo que nos dice Toño, porque bueno, las condiciones de su muerte, pues más bien su sepelio se convirtió en un acto político, ¿no? Y la invitación a leerlo, porque precisamente cuando ustedes se acerquen, que es lo que a él más le gustaría, porque no le gustaban los homenajes, lo que a él más le gustaría es que lo leyeran. Y por supuesto que cuando se acerquen, van a leer que él decía que sentía que predicaba en el desierto. Y bueno, pues están invitadísimos a acercarse a sus cuentos, a sus novelas y bueno, a escuchar el programa en abril por esas condiciones de su sepelio como acto político y por qué. Pues, ¿cómo ven si vamos despidiéndonos de esta emisión número 00? Pues ¿Quién bien, comienza? acá usted está. Oye, por cierto, ¿y cuántos más nos escucharon? Hubo una media como de 5, pero ahorita ya nada más quedamos 2. Ah, Entonces, bueno. O sea, yo creo que ya es. me sorprendió que sin hacer promoción, a lo mejor tú, no sé, como antes lo hacíamos, estuvieran escuchando cuestiones. Y hay que ser más disciplinado, sobre todo yo, sobre las intervenciones, ¿no? Más concretas. Estaría chido interrumpirnos también. Exacto. Sea, Entonces, sí. por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, que tú dijiste y que me hubiera gustado aportar ahí, ¿no? Una conversación. Lo mismo. Ahí yo creo que si nos viéramos, usáramos la cámara. A lo mejor sería más chido. Miren, hay que aprender de los profesionales. No importa su postura política. Si vemos los programas que existen tanto en la televisión abierta como en YouTube, pues hay conversaciones entre tres, cuatro o cinco personas o más. Se están viendo, hay interrupciones. O sea, la dinámica se hace más interesante. Y esto lo digo porque algo de lo que se lamentan muchas organizaciones, tanto culturales como políticas, actualmente, es la ausencia de jóvenes. Sea, no se interesan, no, nadie va a las reuniones de los masones, nadie va a las reuniones de los partidos políticos, o muy pocos. Y además de que son muy pocas las personas que van, los jóvenes casi están ausentes. Entonces hay que volvernos socrático, revueltiano, de mirar hacia los jóvenes y hablarles para que se interesen, no por cualquier cosa, sino de cosas interesantes. Y pues hay un compromiso de nosotros de captar esas cosas que puedan interesarles a los jóvenes. Y yo creo que una de ellas es la cuestión sexual. O sea, es una cuestión que se discute entre la biología y la religión, donde los dogmas prevalecen, donde la coerción política prevalece. Entonces, ventilar esta cuestión de las prácticas cotidianas, unido a las prácticas políticas, a las prácticas académicas, etcétera, podría ser un hilo. Para ello, yo sugiero entonces que nos volvamos a crear una cuenta de Discord, porque es la que más se utiliza en esta plataforma, para que quien llegue y a lo mejor no leamos su comentario, pero diga quiero hablar, pues sea más fácil que accedan por este medio a esta transmisión. Y pues lo escuchemos, porque también más que hablarles, hay que escucharlos, porque Exacto, sí. tienen mucho que decir y pues hay muchas formas Ana, de si quieres escuchar. habla, creo que sí seguimos al aire, pero es un ¿Estamos al aire todavía? Sí. Es un piloto, es un piloto. Ya no hay sí, tanta. Sí, sí, estamos al aire. Yo acepto la propuesta de Coyomani porque pues Discord no nos ha dejado tirados, ¿no? Puede ser Discord. No, sí, Discord está funcionando bien, nada más que ahorita. No, por eso, no nos ha tirado. La otra propuesta no. Sí ya nos dejó tirados hoy. Sí, entonces creo que vamos a regresar a Discord. En Discord casi no se puede usar la cámara, ¿no? Cuando yo participé con ustedes, al encender la cámara me sacaba. O sea, como que ahí no, y acá creo que se puede. Bueno, no sé, pero... Es que eso depende del internet de cada quien. Ah, sí. Ok. Además hay en Discord un criterio, solo para feos. Y tú no cumplías con ese criterio. Sí cumplo con ese criterio. No, en todo caso serías fea, no feo. Y cosa bueno, que no lo que eres, no lo eres. Es que es la plataforma que más se utiliza aquí y que, por ejemplo, ahorita se pone la invitación con el Nightbot y entran y automáticamente se agrega la cuenta a su Discord. Entonces, digamos que es la que más se utiliza aquí. Y sería mucho más fácil la comunicación con quien quiera platicar con nosotros. Ah, ok. Bueno, pero no, adelante, Toño. No, además, hay un propósito que Anaí no conoce. ¿Cuál? De la posibilidad de que haya donativos para, digamos, hay dos personas, bueno, yo creo que tres, puede ser, que no tienen salario. Yo también no tengo salario. Bueno, ya son tres. Entonces, yo no protestaría en que los ingresos se los repartieran entre ustedes tres. Entonces hay otras plataformas en donde podríamos crear ingresos, o sea, en donde podríamos hacer, es que Spotify, por ejemplo, podríamos crear una de, sí, hay otras en las que puedes hacer parte como de prueba, o sea, que escuchen lo que estamos diciendo y luego una mensualidad. Eso sí se puede hacer. Voy a investigar de dos plataformas que ayer estaba viendo. Bueno, pero antes quería preguntarles opinión a cada uno de ustedes y sobre esa reflexión que inicié de los contextos que vivió Revueltas sobre la represión y su preocupación por los jóvenes. Y el contexto actual de los programas como Jóvenes Escribiendo el Futuro, o sea, lo que nos indica esta cuestión, escribir el futuro, bueno, ¿qué implica escribir una conciencia? Estas cuestiones, ¿no? Y por eso yo decía, es que él participó en cosas para modificar la realidad y cosas que ya no vio y que, por supuesto, pudiera estar en estos tiempos, ¿no? Porque incluso en abril, a mí lo que... Porque yo le había platicado a Toño que quería hacer el... Es que mira, yo también pienso, a lo mejor igual como ahorita dijo Toño, cada vez hay más oportunidades para los jóvenes, pero también hay menos disposición de los jóvenes para entrar a los programas. Y la verdad es que hacer un esfuerzo por esto es... Mira, en Monterrey hay un conjunto de jóvenes que se llama Creativo y que hablan de muchos temas y creo que tienen muchos likes. La verdad son... pues igual, filósofos y psicólogos, pero son jóvenes, ¿no? Hay otros que se interesan a lo mejor por los videojuegos y cosas así, pero en realidad, o sea, no hay gente que se quiera interesar, que quiera entrarle a los programas de gobierno, ¿eh? Yo así lo veo. Y no solamente que no le quiera entrar, o sea, sino que más bien dicho, o sea, también, yo conocí un caso, ¿no? De cuando empezó esto de Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde se juntaron varios jóvenes para poder sabotear recibir los beneficios, ¿no?, del programa sin hacer nada, ¿no? Es decir, por ejemplo, se juntó un quiropráctico, un psicólogo y todos ellos y formaron una empresa y esa empresa recibía el subsidio del gobierno y después, pues en realidad esa empresa ni siquiera existía, ¿no? Entonces, o sea, como... tal, sí hay un espacio, sí, claro que sí hay un estímulo, Pero también hay que ver que la población está muy amañada. Yo más sé, por ejemplo, aquí en el Estado de México, cómo está. Y no solamente el Estado de México, ahora imagínate por allá, por la Ciudad de México. Y si nos vamos más para allá, o sea, yo le veo como más futuro a la educación que a los programas. Bueno, fíjate que les platico una experiencia. Sí. Estaba yo muy chavo, estoy hablando del 73, y se acercaron varios personajes al grupo que habíamos formado para hacer política. Y política en términos anarquistas, no había un líder y bla, bla, bla, bla. Y de pronto llegaron y nos empezaron a enseñar a hacer volantes, a hablar en público. Yo nada más les quiero recordar, bueno, no recordar porque participarles mi recuerdo de estos personajes, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Isela Vega, este poeta, Renato Leduc, ¿sí? Que de manera informal, o sea, es educación, pero no era curricular, se acercaron y nos daban cursos de cómo hacer un volante, cómo hablar en público, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora utilizando las tecnologías, se podría hacer algo similar. No sé, a lo mejor ayudándoles a redactar un texto argumentativo, un texto literario, un ensayo, etcétera, etcétera. Porque es vital la comunicación. Que todos necesitamos de la comunicación para hacernos de las ideas de otros, como hacer llegar nuestras propias ideas. Entonces, si ponemos por delante la posibilidad comunicativa, y que esto tiene que ver con que vaya y venga el mensaje de aquí para allá y de allá para acá, y que se amplíe el círculo, y como lo dice Gonzalo, de manera informal, usando estas plataformas, que los que ingresen puedan interrumpir, ensayar cosas. Pero eso es más arriesgado, ¿no? Bueno, o sea, está bien, pero es más arriesgado para presentar un hilo argumentativo, ¿no? O sea, digo, sí, está bien hacer participar a la audiencia, pero finalmente tú estás exponiendo tu punto de vista y por supuesto que puedes estar equivocado o te puede faltar información, un contexto, y alguien del público lo puede tener. Entonces ya no tienes control de tu argumento. Bueno, Y ahí. Ese es el chiste. Sí, exacto. Es el chiste de. Porque uno reproduce el autoritarismo. Y no es que esté uno equivocado. Es que es tu punto de vista, que es diferente a otros. No es que uno esté equivocado y el otro no. Sí, cuando se miente, cuando se alteran los hechos, los datos duros, bueno, eso sí es muy cuestionable. Pero la mentira surge del emisor. O sea, yo tengo la intención de mentir. Y entonces uso la información para mentir. Pero si estoy falto de información, no es mentir, es que tengo poca información. Pero es mi visión. Con la información que tengo, ofrezco mi punto de vista. Y eso no es estar equivocado. A lo mejor es una visión muy limitada. Entonces, incluso romper con esa idea de que mis argumentos son mejores que los tuyos. No, no, no, no, no, yo no dije eso, o sea, No, no, solo no. no dije, o sea. Entonces, sí, es un riesgo porque. Yo creo como que, o sea, Nay, lo que quiere decir que se nos van las ideas, ¿no? O sea, Exacto. se rompe ese. Pero es que también es parte del diálogo, ¿no? O sea, porque a lo mejor nosotros tenemos una idea bien clara, bien estructurada y queremos desarrollarla, pero si viene alguien y te interrumpe, o sea, tienes que volver a reestructurarla para poder a lo mejor continuar con la, pero sigue el mismo tema, ¿no? Para continuar con la misma dinámica. Sí, por claro. Es importante el diálogo porque, por ejemplo, ahorita como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Yo interrumpo a Toño, tú yo interrumpo a Anaí, Coyomán dice, no, pues es que de eso se trata, y sí, efectivamente, de eso se trata, que sepamos que no lo sabemos todo, porque no lo sabemos todo, y que estamos dispuestos también a aprender, a conocer los puntos de vista de los demás, y que tal vez ahí encontremos como una convergencia, ese es el diálogo, o sea. Sí, claro, el diálogo es indispensable para contrarrestar el autoritarismo. Sí, por supuesto, pero a lo que yo me refiero es que, bueno, yo puedo tener mi idea o quisiera presentar mis ideas sobre lo que he leído de revueltas desde mi punto de vista, porque también he sido muy autodidacta y no lo he podido explorar. Bueno, sí, tengo la obra completa, sí la he leído, o sea, pero no he tenido una guía. No, o sea, lo he hecho sola y sí me gustaría pues dialogar sobre lo que yo he visto en mi contexto, ¿no? Bueno, ¿por qué llegué a José Revueltas cuando estaba interesada en otros temas? Y por supuesto que me confrontó, o sea, por eso yo los invitaba, ¿no? O sea, acérquense para que se confronten. Uy, sí, claro, lo mismo pasa con cualquier autor mexicano que quieras adentrarte, o sea, hay muy poca gente que en realidad, o sea, dentro de la filosofía, ha leído a filósofos mexicanos, ¿no? O hay muchos que sí los han leído y que se adentran y que tienen sus propias perspectivas, pero hay un espacio muy reducido en el cual nosotros podamos expresar lo que entendimos, porque somos autodidactas también, ¿no? En tu caso, en mi caso. Pero, por ejemplo, Toño siempre ha tenido esta plataforma de acercarnos, ¿no? De decir lo que pensamos y, o sea, de hacernos decir lo que pensamos y también confrontando con las ideas de Toño, ¿no? Que muchas veces pues, pueden estar, a lo mejor, nos puede ganar también, porque la verdad es que ya, como dice Toño, más sabe del diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, o sea, no nos puede ganar, pero sí nos puede retroalimentar y nos puede guiar, sí. Tú dices. Sí, por ejemplo, ¿no? Toño decía que José Revueltas fue expulsado del Partido Comunista y que después incluso él fundó partidos y eso, pero sí, o sea, Revueltas lo expulsaron de todos los lugares y él mismo se autoexpulsó de cosas, o sea, es alguien... yo creo que es el escritor más coherente que ha existido, o sea, su coherencia y desde diferentes etapas, porque tuvo una etapa, su primera etapa fue, bueno, pues a mí no me gusta decirlo, pero él también fue un estalinista, por ejemplo, ¿no? Y después rectificó, o sea, por eso digo, sí, lo expulsaron de todos lados y hasta él mismo se autoexpulsó de muchas cosas. Ahora, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ahorita estamos hablando con muchos tecnicismos, ¿no? O con conceptos que damos por hecho que quien lo escucha ya lo debe de saber, ¿no? También hay que utilizar un lenguaje un poco más, ¿cómo le podemos llamar? Y aquí es donde Toño me va a decir que no está de acuerdo porque ya me lo ha dicho varias veces, pero así es importante para ese acercamiento, ¿no? Porque... aquí el detalle radica en que los más jóvenes, o por lo menos lo que yo he visto, y los que vienen todavía aún peor, es que los conceptos son cada vez más light, ¿no? Cada vez son más... es decir, que no tienen un uso cotidiano de palabras que quizás por cuestión profesional o por cuestión autodidacta o por el... no sé, por cualquier otro contexto distinto al que con el que vienen los jóvenes, tenemos que comenzar a manejar. ¿Para qué? Para engancharlos. O sea, aquí el detalle es primero engancharlos. Segundo, ahorita mencionabas lo de Spotify. Cuando uno crea podcast, es bueno, en este caso cuando son pregrabados o grabados, pues sí, ¿no? Se mantiene esto que mencionabas, ¿no? La cuestión del control, pero quien entra normalmente lo escucha, o eso es lo que hemos visto en México, el Árbol de los Mil Frutos, lo escucha Y la retroalimentación, si es que se llega a dar, tiene que ver más con temas no tan específicos como a veces lo hemos intentado hacer, sino que Pero son de temas más generales, más no comunes, más sí. cotidianos. Y cuando se hablan de temas muy específicos, la parte didáctica, como mencionaba Toño, pues es primordial, ¿no? Por ejemplo, en el caso del audio, la utilización de efectos, la utilización de, por ejemplo, algo un poco más concreto, más corto. Ahora sí que no. Hoy los jóvenes pareciera que hay una especie de retroceso donde, como los niños pequeños, ¿no? Hay que saber cuánto es su tiempo de retención de la información para solamente ocupar ello, porque si no se nos distraen y se van, ¿no? Entonces, hoy en día estamos con más retos, ¿no? En el que, por ejemplo, ahorita este experimento que estamos haciendo aquí en Twitch es como hace un rato, ¿no? Era leer el chat y automáticamente, aunque uno esté en un argumento quizás muy importante para uno, es en ese momento leer y complementarlo para seguir con la línea que uno quiera seguir. Es muy arriesgado, sí, pero creo que es algo que, por ejemplo, en la preparatoria a mí me gustaba mucho que usaban este método, ya lo utilizaban ahí, donde yo iba, de no ser lineal, porque permitía, ¿no? Como esta discusión, esta parte de, a ver, ahorita acabas de mencionar esto. La idea iba por este otro lado y entonces se encaminaba a quien en ese momento interrumpía o daba algún comentario. Sí. No sé, entonces el formato, digamos, es así, muy riesgoso, demasiado creo yo, pero es la manera en la que los jóvenes hoy en día están más en contacto con otros, interrumpiendo, inclusive como ahorita, ¿no? Afirmando cosas que a lo mejor para otros puedan decir, no, pero ¿cómo es posible que? El problema es de que si los critica uno, ¡fum! Ya se sienten mal, ¿no? Si uno lo rechaza, también sí. Entonces hay que trabajar esto de manera muy, muy, muy distinta. Ya la parte de el discurso, la parte de la preparación, sí se utiliza quizás en manera académica, pero ya en otros, digamos, contextos como este, tiene que ser ya muy, muy, muy distinto y puede ser un gran ejercicio para nosotros con esto, ¿no? Que se está proponiendo aquí, ¿no? En México, el árbol de los mil frutos. Pues yo estoy de acuerdo con ¿Cómo? Koyumani, pero no sé, a mí me parecería arriesgado. O sea, como mencionaba, es que a mí sí me gustaría así presentar algunas ideas que tengo y que no he tenido un foro para presentar, pues eso sí. Pero esta cuestión de establecer el diálogo, por ejemplo, en Spotify te comentan, pero ya cuando acabaron de oír todo, ¿no? O sea, o van escuchando algo y comentan. Bueno, yo lo he hecho, o sea, estoy escuchando y comento algo, pero no interrumpes al que está hablando. Ajá, esa es Y una a veces el ventaja. que lo emite a veces ni lo lee. O sea, ese Ajá. es el detalle. Que tú lo También. tú lo tú le comentas al que hace el podcast y puedes tener la suerte de que te lea o no te lea de acuerdo a lo que para él sea importante o no. Y en este formato te arriesgas a que si no lo lees, automáticamente la persona pues ya no regresa. En el otro a lo mejor dices, bueno, pues aunque no me haya contestado, pero es interesante lo que dijo, me quedo. Aquí no, aquí, tanto en YouTube, en Eso Facebook y en sí. otras redes, es de si no me escuchó o no me leyó o no estoy de acuerdo con lo que dice, me voy y ya, ¿no? Entonces, es algo como si fuera más de la vida cotidiana, llamémoslo así, que en un lugar controlado, como quizás una escuela, un salón de clases. Un foro donde se le da a uno cierta autoridad, como quizás un no sé, un ahí se me acaba de ir este nombre. Bueno, un foro donde todo esté totalmente controlado y cuando terminan todos, al final se dice, ¿alguien tiene preguntas? Y normalmente, o no sé si a ustedes les haya pasado, pero cuando hacen esta pregunta de ¿alguien tiene preguntas?, la mayoría se Es queda un callada. silencio. Es un silencio casi sepulcral y luego es de, bueno, pues muchas gracias por su asistencia, nos vemos en la próxima, y todos, ¡fum!, se levantan, ¿no? Como si fuera iglesia de... digamos que esos foros están hechos quizás para ello, pero este sí, como... O los podcasts fueron creados también para ello, pero este sí es un poquito muy distinto, pero... También es más relajante, ¿por qué? Porque no necesariamente tenemos que tener la razón, o no necesariamente tenemos que argumentar. Simplemente es de decir una idea, complementarla, o inclusive, pues sí, si se puede pelearse con el otro, y no debería de pasar nada, ¿no? No debería de pasar nada, ¿por qué? Porque al contrario, esa discusión, que al fin y al cabo es, pues estaría mucho más interesante que el aludir o el... decir, ah, no, pues, estuviste bien o mal, sino es de, ah, mira, eso no lo sabía, a ver, déjalo a punto, lo voy a investigar, no sé si es cierto o no, pero vamos a darle chance, ¿no?, a ver qué más sale de esto, ¿no? Y a mí me parece sí que no, que haya un tema en específico, por ejemplo, Ana, que va a exponer a hacer revueltas y nosotros ir preguntando y haciendo aclaraciones, ¿no? Sí. Pero conforme va el transcurso de la charla, ¿no? Ese sería una forma muy buena también de hacerlo. Por ejemplo, tú, bueno, José Revueltas era tal, tal, tal, tal, ¿no? Y yo te puedo preguntar, ¿y qué relación tenía a lo mejor con Octavio Paz, Rosario Castellanos, que en aquel momento también estaban en ese momento, y cómo surgió, ¿no?, su interés por el Partido Comunista? ¿Sí fue a partir de la influencia que tuvo con los muralistas mexicanos, ¿no? Como digo, no. Dejaros acá, ¿ves? Ya ves, y ahí se va, no sé, más. ¿Ves? Y cómo es que su papá a lo mejor lo llevó a, o sea, lo obligó a ir a la escuela, lo obligó o no lo obligó a ir a la escuela. ¿Cómo está ahí la onda? Su padre murió cuando él tenía 6 años. Exacto. Aquí está, esa información no la sabíamos, pero va saliendo a partir de la aparente ignorancia, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita podría hacer un montón de preguntas, pero yo lo que temo es de que alguien me diga, bueno, si quieren después hablamos de eso, pero yo ya ahí yo ya me voy, ¿no? O yo por lo menos así era en la prepa, ¿no? Bueno, yo a ver, tenía un maestro así y yo me iba. No voy a ser tan diplomático como Anaí. Que dice que sí está de acuerdo con Coyomami, pero finalmente resulta que no está de acuerdo. Sí, es que... Entonces, yo no estoy de acuerdo... En algunas cosas sí, pero en otras no. En cuanto a que tengamos que sacrificarnos a costa de unos oyentes que necesitan de nuestra experiencia. O sea, no los vamos a invitar a comer tacos con la condición de que nosotros los vamos a masticar y les vamos a dar ese producto de nuestra masticada a ellos para que ya no tengan ni siquiera el problema de masticarlos. O sea, yo no veo que así a los chavos. Hay que ponerlos en tensión intelectual para que puedan cambiar. O sea, no es facilitar. Si les resulta comprensible, no sirve. Claro. Si a la primera ya les resultó todo claro, lo que les estamos diciendo no sirve. Eso es lo que hace Revueltas en parte. Bueno. Si no se lastima a nadie. Y dos. Ajá. Lo que ya nos está implorando Anaí, es una cosa real. Yo creo que todos nos formamos de manera personal, ¿no? ¿Quién no es autodidacta en humanidades? Yo creo que todos. Pero no hay manera de saber si uno comprendió a un autor, ajá, sino es, sí, discutiéndolo con otros. Exacto, sí, sí. Entonces, sí, lo que está Anaí implorando es que esa interacción, sí, lo más probable es que su interpretación resulte ingenua. Eso. Yo, o otra cosa peor, ¿no? Pero no, es tu interpretación desde tu aislamiento intelectual. Tú lo que necesitas es comunicarnos y ver qué es lo que nosotros podemos comunicar frente a tu comunicación. Y eso resulta en los seminarios. Todo el mundo lee el mismo texto, todos tienen su interpretación, pero se llega a un consenso no autoritario en la intersubjetividad que da la discusión. O sea, en un seminario se llega con una postura y se sale con otra. Entonces, yo así entiendo lo que nos está pidiendo Anaí. Denme chance de exponer bueno, pero también sí. ella no tiene la última palabra. Ah, no, por supuesto que no. Entonces ya se dijo, ya ella lo dijo, yo no lo dije. Su interpretación es ingenua. Y termina. Me falta información porque, bueno, tú tuviste la fortuna de conocer a Revueltas, yo no. No, sí, pero conozco personas que lo conocieron. Aquí la oportunidad es la discusión. Sí. Hay quienes hemos tenido más la oportunidad de discutir que otros. Y hay que buscar la discusión. Y actualmente eso no se fomenta. O sea, mira, yo siempre he estado interesada en la literatura como forma de conocimiento de las humanidades, pero lo he tenido que hacer sola porque no han fomentado. Eso es un contrasentido. No, no es un contrasentido. Es un contrasentido que tú no busques la comunicación. No, Coyomani puede decir misa, pero ahora está enclaustrado, pero antes era de ir y venir y de discutir. Bueno, ahí les platicaré cómo es que llegamos al radio, a estar juntos en el radio en este momento. Y, o sea, sí hay espacios para discutir, ¿no? Hay que buscarlos, hay que construirlos. Muchas veces salen costosos, mira, también, es que no. Mira, nos dice Pepe Le Pru, 1066, ¿todos son de México? Sí, todos somos de México. Yo soy marciano. Yo soy de la banda. Yo soy del barrio. Ahora, ahorita mencionabas esto de un seminario, Toño, pero, o sea, estos espacios son distintos a un seminario porque quienes llegan no leen lo mismo que tú. Exacto, y Anaí, que Gonzalo y que yo. Lo puse como ejemplo, pero tampoco es un curso. No. Tampoco es un coloquio. No. O sea, no. Tenemos que encontrar la forma en que, sin que nosotros concedamos demasiado, nos volvamos gelatinosos en nuestros planteamientos, como el hecho de presentarnos de manera autoritaria esperando que nuestra palabra sea la última palabra. O que nos crean. Sí, no, yo no tengo la última palabra. Entonces, pues depende de las habilidades que cada uno tenga a partir de fijar criterios. Por ejemplo, 10 minutos para cada quien para comenzar. Sí, y empezar el debate. Sí, me parecería mejor porque ahí no anulas el diálogo que ustedes buscan, pero es incluso un formato de debate, o sea que inicies en 10 minutos, 7 minutos y luego ya, sí, algo así, porque es que si uno empieza. O sea, incluso tú tienes algo en la memoria, ¿no? O sea, no tampoco un texto, ¿no? O sea, yo no tengo ahorita ningún texto, o sea, es lo que he estado rastreando o algo que me interesa. Pero si alguien te interrumpe, o sea, dices, bueno, eso no lo sé, o por aquí no va mi idea, no sé, algo así pienso, pero tampoco estaría indispuesta a hacer el ensayo, o sea, ensayar, a ver qué pasa. Pues ahí está, ya está, ya llegamos a un consenso. Otro 0007, ¿no? ¡Ándale! Y ahora con las variaciones, ¿no? A lo mejor, desde que el programa anterior dijimos 5 minutos cada quien y luego ya estamos a parar. Y luego ya nos extendimos, Toño y yo. Sí, bueno, como no sabíamos si te había oyentes, audiencia. Pues nos valió. Pero a lo mejor empezar con estos 10, ¿no? A ver qué pasa. O sea, con 10 y cualquiera. 10. Y exacto, cualquiera puede decir, oye, ya se está acabando tu tiempo. Sí. Oye, Coyomani, ¿ya no nos pusieron nada ahí sobre lo que estamos platicando? Necesitamos darles entrada, pero te digo, por ejemplo, si yo me pongo del otro lado, de como el que ignora por completo el tema que estamos hablando, tenemos que estarlo de alguna u otra manera abriéndoles puertas cada momento. O sea, es lo que hace un rato les decía, ¿no? O sea, no tenemos que, como decía Toño, sacrificar, ¿no?, esta parte de si decimos o no algo, o no, sino que todo el momento tenemos que estar abiertos a lo que alguien diga y ver si se complementa o no. Si no se complementa, no pasa nada, lo dejamos pasar, pero si vemos que lo que dice ahí puede complementarse con lo que estamos diciendo, pues utilizarlo. O sea, es como decía Toño ahorita, ¿no?, esta habilidad que ojalá vayamos tomando poco a poco, de que aunque tengamos una idea ya totalmente preparada, sí podamos ir utilizando en el camino piedras o ramas u hojas que nos vayamos encontrando para llegar a la construcción de algo distinto. Porque quien llega no va a decir, oye, yo también leí, puede que sí, pero la mayoría va a decir, oye, pero ¿de quién están hablando? ¿Cuándo nació? Y ahorita, como todo está en Google o están en una computadora, un celular, y tú le dices, oye, nació en tal época, a lo mejor alguien que sí le interesa va a googlear, Julanito de tal, ¿cuándo nació? Mira, conoce a Sutanito, Perenganito. Oye, y sabes algo de su relación con X, Y, Z. Y entonces ahí se va generando, ¿no?, este diálogo. Y uno puede decir, ¿sabes qué? No sabía que pertenece a la misma época. Para la próxima, voy a investigar y ya les platico. Pero sí es como este trato, digamos, light, sin embargo, con argumentos, con un discurso, con algo que ya tengamos preparado, un ensayo, lo que tengamos, pero que en estas partes intermedias, pequeñas, con quienes vayan entrando, tengamos, como dice Toño, esa habilidad de ya se va a acabar la tercera hora, ¿eh? Sí, ya, pero entonces ya 3 horas. Es una cuestión de ensayo, o sea, vamos a ver cómo va saliendo con los demás programas. Sí, mi mujer ya está desesperada. Sí, sí. Dile que te ve todos los días, vale, todo el tiempo. ¿Cómo te le digo? Son 3 horas. No, van a ser 2. Digo, bueno, 2 o 3 horas, yo digo. Bueno. Es que ya conozco cómo se va esto. Pero sí, yo comparto, si quedamos así, o sea. Ensayemos a ver qué se nos ocurre a cada quien. 10 minutos de un tema, y hay que poner el tema a lo mejor unos 2 o 3 días antes para. Ajá, exacto. ¿No? Yo propongo a Pancho Villa, ¿qué te parece? Pero es que eso ya sería modificación, o sea, ya no es tan espontáneo como no, lo quería. No, o sea, no, propones un tema para promoverlo. Sí. O sea, eso es lo que nos ha faltado. Hay que interesar, o sea, tú compras un libro por el título. Sí. Ajá. Si eres bueno para... Casi induces la lectura. Por el título. Ya queda menos de un minuto. Si quieren, nos vemos. Pues qué gusto, ¿eh? Dale. Mucho gusto, Gonzalo. Igual nos vemos, de acuerdo. Cuídense, dale, pues. Bye.